de los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. Miles de personas han trabajado a lo largo de los siglos, arriesgándose a ser rechazados, humillados y castigados por no creer que existe algo más que lo que oficialmente nos cuentan. El mundo necesita de gente como vosotros, capaces de transformar este mundo convertido en un camposanto. Formemos un círculo imaginario y liberemos a todos los que se hayan dormido. Durante 2 horas, caminaremos juntos por el camino que haga despertar nuestras conciencias. Unamos nuestras fuerzas y así podremos despertar del cementerio. Muy buenas noches, queridos despiertos. Como cada semana, unimos nuestras energías para formar el gran círculo y así compartir 2 horas de nuestras vidas. Y estamos muy agradecidos por ello, ya que vuestro tiempo es muy valioso, más valioso que cualquier joya del mundo, más valioso que el dinero. Os contaré por qué os digo esto. El tiempo está siempre presente en nuestras vidas. Por ejemplo, es un compañero inseparable del trabajo. Lo vemos en cada una de las actividades que desempeñamos a diario. Es tan importante que es un fiel compañero de nuestras ilusiones. A ver, me explico. Cuando tenemos un sueño o la ilusión puesta en algo, el tiempo forma parte fundamental de nuestro ánimo, porque parece que no llega el momento de obtener la respuesta. Dicen que el tiempo hace que nos olvidemos de nuestros males o que los cure, aunque en eso no estoy de acuerdo. Solamente tenemos que ver las noticias que han adornado nuestra actualidad estos días. ¿Se olvidará la mujer del militar asesinado sin escrúpulos en el Líbano de su esposo? Y digo sin escrúpulos porque disparar contra una torre de vigilancia de los cascos azules no tiene excusa aparente. Me gustaría ver la cara que le quedaría a esos que ordenaron el disparo. Si algún día el hijo de este soldado le dijera a la cara que por su culpa no ha conocido a su padre. O por ejemplo en México, ¿podrán olvidarse del desgraciado suceso ocurrido este jueves cuando sufrieron una explosión de gas en un hospital materno-infantil? No lo creo. En este suceso quiero reiterar mi aportación de la pasada semana cuando decía que había conocido a mamás bajitas defendiendo a sus hijos a capa y espada. El caso es que una de las madres que estaba en ese hospital sufrió heridas de consideración al tumbar su cuerpo encima de su hijo para protegerlo y que no sufriera daños. Creo que está claro, ¿no? El tiempo nos acompaña siempre y es muy importante, pero no significa que con su paso nos olvidemos de las cosas. Yo diría que de alguna manera la apartamos de nuestras mentes, de algún modo para dejar de sufrir. Y cuando el recuerdo es satisfactorio, permanece en nuestro presente para fortalecernos en los malos momentos. Así que amigos, la vida es muy complicada, ¿eh? Pero tenemos que coger ese camino que haga despertar nuestras conciencias y dar comienzo una noche más, una semana más, al despertar del cementerio. Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus, estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com. Y así comenzamos en una noche muy lluviosa en Galicia, Os tengo que decir que parece que estamos en el infierno, que ha llegado de nuevo ese invierno de cuando muchos de nosotros éramos niños, que recordábamos. Y estoy acompañado de los compañeros que forman parte del equipo del Despertar del Cementerio, de algunos de ellos, porque somos muchos. En el sonido, Adrián Piñeiro y Fito Pérez. A mi izquierda, Raúl González. Buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. A mi derecha está Marita Lazarte. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Y, cómo no, saludar a mi compañera de fatiga, directora de este programa, Nuria Mejías, desde Valencia. Buenas noches, Nuria. Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a todos los despiertos. Nuria, esta noche tenemos un programón, ¿eh? Bueno, ya lo creo. Yo estoy deseando ya que empiece, o sea... Hombre, vamos a hablar de un personaje de los que han marcado historia, ¿eh? Nada más y nada menos que una persona que vendió y vendió y vendió libros, después de muerto, claro. Sí, señor. Alguien que, bueno, que marca la cultura, ¿no?, española. Pues sí. Además, todo el mundo conoce las locuras, ¿no?, de Don Quijote de la Mancha. Bueno, todos tenemos un poco de Quijotes, ¿eh? Yo creo que todos somos unos Quijotes de la vida. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con esa entrevista? Pues me parece perfecto. Bueno, pues vamos allá. Hace unos días salía a la luz una noticia que está causando diferentes opiniones, en muchos casos contradictorias. Me refiero al hallazgo de los restos mortales del autor que ha conseguido convertirse en el segundo libro más traducido de la historia universal literaria, solo superado por la Biblia, Don Quijote de la Mancha. Pero, ¿estamos realmente ante los restos de Miguel de Cervantes? O, como dicen algunos, ¿se trata de un atractivo turístico para atraer unos cuantos euros a nuestra economía? Para hablarnos de este tema y sacarnos de dudas, contamos con la visita de la doctora María del Mar Robledo y Ioannis Kousourais, especialistas en antropología forense. Buenas noches, Mar. Buenas noches, Ioannis. Buenas noches, Eduardo. Bueno, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cuáles son los objetivos de un estudio así? Pues mira, los objetivos de este tipo de estudios, cuando se trata de restos óseos, hay dos tipos de estudios. En este caso, que es un estudio histórico, generalmente el objetivo es la identificación de los restos del individuo, ¿no? Como es en el caso de Cervantes. Hay otro tipo de estudios que también se... mediáticamente se engloban en este grupo, pero que no son realmente históricos, como por ejemplo cuando se ha realizado hace unos meses, si recordáis, la exhumación de los restos de Neruda en Chile, que en este caso, bueno, pues era un cuerpo que estaba identificado y lo que se estudiaban eran sus restos óseos para intentar determinar la causa de la muerte, si había sido envenenado o había sido realmente por la causa de muerte oficial. Pero en este tipo de estudios históricos el objetivo es la causa de la muerte, perdón, la identificación. ¿Y es posible llevar a término estos objetivos? Pues, a ver, es posible, es tremendamente complejo. En el perfil de Cervantes, lo que se hace es, lo primero que hay que hacer, y esto lo hacen historiadores, es en base a la información que hay, se hace un perfil de cómo era antropométricamente la persona que se está buscando, los restos que se están buscando, pero cómo era en vida, en este caso Cervantes, ¿no? Y la versión presenta. Claro, o sea, entonces hay que saber, bueno, pues la edad que tenía en el momento de su muerte, pues por eso se busca un hombre de aproximadamente unos 70 años, si tenía algún tipo de patología, la estatura que tenía. Realmente la estatura nunca no se sabe, porque ahora sabemos cuánto medimos exactamente, pero entonces dicen a lo mejor, pues era alto, pero claro, hay que saber lo que era alto en aquella época, claro. Y hay que remitirse a estaturas de aquella época, o estatura media. Y luego, pues en este caso, cuando ya por fin se encuentran restos que sean compatibles con ese perfil, lo que se dice es que son compatibles con el perfil que tenía ese individuo. Lo importante es el grado de compatibilidad. Si me permitís os explico más o menos. Mirad, pues en el caso de Cervantes, pues se busca un hombre que de una edad aproximada de 70 años con artrosis en la columna, en las vértebras. Imaginad que se encuentran esas vértebras, pues se diría que son compatibles con los restos mortales de Cervantes. ¿Qué ocurre? Que realmente la artrosis, la presencia de artrosis en las vértebras no es un dato extremadamente fiable, porque la artrosis es un proceso, no es una enfermedad como tal, es un proceso degenerativo del hueso que comienza en toda la población aproximadamente a los 30 y tantos años, comienza precisamente por las vértebras y luego se va extendiendo al resto de articulaciones. Y también tener en cuenta de que en aquella época lo que era el trabajo era más trabajo físico, y cualquier costalero, cualquier persona de la época también entraría dentro de la compatibilidad de estas lesiones. Claro, entonces en este caso el que aparezcan, por ejemplo, lo anormal sería encontrar unas vértebras de un individuo, sea hombre o sea mujer, en este caso un hombre de aproximadamente 70 años de la época, que no tuviese artrosis en las vértebras, ¿no? Esto es uno de los datos que se está buscando. Por otro lado está el tema de la dentición. Se habla de que le falten piezas dentales. Si aparece una mandíbula o un maxilar superior que tenga... Sí se puede saber si las piezas dentales que le faltan, lógicamente, son antemortem o postmortem. Bueno, pues vamos a suponer lo que se está buscando, ¿no? Que sea una pérdida de piezas dentales antemortem. Pero estamos en la misma situación. ¿Cuántos varones de aproximadamente 70 años en aquella época conservaban todas sus piezas dentales? Entonces, aunque se encuentre, el grado de compatibilidad sería también muy bajo. Y luego entramos en un detalle que este sí sería muy significativo, pero que es tremendamente complejo, que es el tema de la lesión en la extremidad superior, creo que es la izquierda. En este caso, en la mano, él tenía una lesión por arma de fuego, Cervantes, y entonces sí sería esto, si por ejemplo tuviésemos el cuerpo, imaginad que el cuerpo estuviese momificado, pues sí sería algo que se podría valorar muy bien. ¿Qué ocurre? Que en este caso hay que encontrar todos los huesos de la mano, absolutamente todos, falanges, los huesos del carpo de la muñeca, absolutamente todos los huesos. Montar, para que nos hagamos una idea, y todos los que nos escuchan se hagan una idea, montar esa mano y ver realmente que presenta una lesión que es compatible con arma de fuego. Esto es tremendamente complejo. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de que se puedan hallar unos restos que se pueda decir con un alto grado de porcentaje de fiabilidad que son, bueno, o de compatibilidad, que puedan ser de Cervantes, yo lo veo muy, muy, muy difícil. O sea que posiblemente pudiese darse el caso de que sea cualquier persona de la época, ¿no?, que esté allí enterrado. Exacto, porque ¿sabes qué ocurre además? Que cuando haces exhumaciones de este tipo te lleva siempre sorpresas, como ha ocurrido aquí, que pensaban que había pues algún individuo, que han encontrado más individuos de los esperados. Esto es algo frecuente, porque claro, está documentado más o menos qué ha ocurrido con los restos del personaje ilustre, pero no está documentado el resto. Generalmente, y disculpadme, me remito otra vez al estudio que se hizo de Quevedo. Mirad, en el caso de Quevedo se nos dijo que estaba en una cripta que estaba en una iglesia en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, y que estaba enterrado con 7 u 8 personas más de la misma familia. 7 u 8 personas más. Y fijaos lo que encontramos. Encontramos en esa cripta un mínimo, digo un mínimo porque no se sabía si puede haber más, si es el término correcto, un mínimo de 167 individuos. O sea, casi nada. Casi nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras sorpresas. Y si aparecen restos, como os he dicho, por ejemplo, el tema de la mandíbula, ¿no? Pues o el maxilar superior. Si aparecen 7, 8, 10 mandíbulas con esas características, todas ellas, lo riguroso es decir que son compatibles con el perfil que tenía Cervantes en el momento de su muerte. Si aparecen... tenemos por ejemplo X vértebras, ¿no? Bueno, sí. Pues imaginad que aparecen vértebras de 10 individuos en esas condiciones. Bueno, pues hay que decir que todas esas vértebras son compatibles con los restos, con el perfil que tenía Cervantes. Por lo tanto, realmente poder discriminar cuáles sí y cuáles no, para eso haría falta el análisis de ADN. Pero el problema está, primero, que los huesos se encuentren bien conservados como para poder hacer un perfil genético. Y vamos a presuponer que sí lo están. Que esos restos que se presuponen o que son compatibles con ese perfil están en un buen estado y se puede hacer un perfil genético. Pero el problema está, ¿con quién se coteja? Tendría que haber un descendiente vivo y que realmente se pueda demostrar que es un descendiente de Cervantes. ¿Por qué digo vivo? Porque se dice que hay una hermana que está enterrada en Alcalá de Henares, pero si Fijaos la dificultad de encontrar los restos de un personaje ilustre y bueno, famoso, donde sí hay unos reportes históricos que nos dicen más o menos dónde se puede encontrar. Si esto ya es complejo, imaginad cuando no hay ningún tipo de documentación acerca de un hermano, una hermana, un padre, una madre. La fiabilidad realmente de que los restos que se encuentren allí pues son prácticamente cero. Es tan complicado como el saber si la persona que está allí es Cervantes. Claro, claro. Bueno, ¿y qué medios son necesarios para este estudio? Bueno, pues yo diferencio siempre dos, como en todo lo que, bueno, pues cualquier estudio científico, ¿no? Por un lado está la parte técnica, el equipo técnico, y luego está el equipo humano, ¿no? O sea, tanto el equipo técnico como el equipo humano. Siempre le doy más importancia al equipo humano, pero se necesita siempre equipo técnico y humano. Ambos son necesarios. Son los dos necesarios, pero para hacerle todas esas pruebas tendremos que contar con una tecnología muy avanzada. Bueno, pues depende, porque mira, la tecnología en este tipo de casos, de estudios, es muy variada. Va desde lo más simple que nos podamos imaginar, que es una cinta métrica muy similar a la que podemos tener cualquiera de nosotros en casa, a lo más... Es efectivamente cinta métrica de estas de costura o bueno, pues la que utilizamos está para medir, quiero decir, pero bueno, pues es más finita, es un poco más finita porque tiene que ser más maleable, pero es muy parecida. Pues esto es lo más simple, lo más rudimentario y lo utilizamos muchísimo. La cinta métrica se utiliza mucho. Pues desde lo más simple que puede ser esto a lo más evolucionado. Lo más evolucionado en un caso como este que se puede necesitar, ¿qué es? Pues mira, para el estudio de los huesos, pues un aparato de rayos X portátil, porque los restos no pueden salir de allí. Si fuese necesario para hacer algún tipo de estudio, bueno, pues un escáner también portátil y bueno, pues en el caso de que se pudiese hacer, de que se quisiera hacer, ya te digo, porque o que se pudiese hacer ese estudio genético, bueno, pues lógicamente ahí así, pues la toma de muestras, lógicamente habría que hacer el tipaje de todas las personas que hayan tocado esos huesos para poder hacer el perfil genético y descartar la contaminación y ahí así hablaríamos, lógicamente, pues de otro tipo de aparataje más complejo, ¿no? Pero para el estudio de los huesos in situ, desde lo más simple hasta lo más avanzado, todo es posible que pueda ser útil, ¿no? Bueno, y respecto al equipo humano, profesionales con un gran currículo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que siempre se... Este es el... A ver, el quid de la cuestión siempre y que ocurre en todas las profesiones, ¿no? No siempre el mejor currículum va acompañado de la mejor profesionalidad o mejor... o una alta idoneidad para hacer este tipo de trabajos o para realizar cualquier trabajo. Porque... lamentablemente los grandes currículums en muchas ocasiones van acompañados de una persona que lleva muchos años ya trabajando. Lógicamente una persona que tenga 60, 65 años pues supera en currículum, a poco que haga en su vida, supera en currículum a una persona de 35. Claro. Quiero decir, ¿por qué? Simplemente por el paso de los años. Esto por un lado. Y por otro lado luego hay que diferenciar entre... hay personas que esto en cada profesión nos conocemos, a vosotros os pasa y a cualquiera que nos esté escuchando sabe perfectamente que en todas las profesiones hay personas que son teóricos. Es decir, que se han dedicado a estudiar profundamente cualquier tema, pero sentados en su despacho o en una biblioteca, sí. y tienen un currículum impresionante. Y luego personas que tienen menos currículum, pero que son, como yo digo, de los que trabajamos a pie de obra. Entonces, ¿qué realmente es más útil y más necesario? Pues como en cualquier otro trabajo, es mucho más necesario el perfil de un profesional que está acostumbrado a trabajar a pie de obra que el perfil de una persona que sea un teórico por mucho que tenga un currículum estupendo. Porque además, fíjate, o sea, hemos hablado de medios técnicos, pero realmente quien tiene que interpretar y tiene que saber cuándo utilizar esos medios, si realmente son necesarios y cómo valorar los resultados que nos arrojan, luego al final es el equipo humano, es el profesional. Claro, es que realmente la máquina sola no funciona, o sea, eso lo sabemos todos, ¿no? Efectivamente, y hay que saber perfectamente interpretar esos resultados. Y eso, bueno, pues desde un despacho es complicado. Una pregunta así un poquito que nos puedes contestar o no. En este caso, ¿tanto el equipo técnico como el humano son los adecuados? Pues vamos a ver, mira, respecto al equipo técnico, a ver, yo desconozco, conozco de este caso lo mismo que yo creo que todos, pues lo que vemos en prensa y en los medios de comunicación, por el elevado presupuesto. Que si digo que para mí esto es algo que me ha sorprendido, ¿no? El elevado presupuesto de este proyecto, yo doy por hecho y doy por sentado que el equipo técnico que tiene que haber tiene que ser lo mejor que pueda haber y que se pueda llegar a necesitar. Esto por un lado. Respecto al equipo humano, pues ahí a mí hay una cosa que me entristece, ¿no? Profesionalmente, y es que bueno, pues hay personas dentro de este equipo que se les conoce ya porque se les, a ver, y sabemos que están ahí porque están las imágenes en los medios de comunicación, que se les ha visto precisamente manipulando los restos óseos, manipulándome, que nadie interprete que lo estoy diciendo en mal sentido, sino estudiando o tocando, ¿no? Cuando sí. Digo manipular, me refiero a eso. Pues se les ha visto con estos restos y hay personas dentro de este equipo de profesionales, bueno, que bueno, pues cuya profesionalidad en este caso yo pongo un poco en cuarentena, porque precisamente en otros estudios históricos de gran relevancia, pues han hecho, hicieron un primer informe donde precisamente a un hueso, que es el helioides, lo confundieron con un cartílago, no supieron identificar y no vieron una lesión por arma de fuego, hicieron una rectificación de ese informe, han anunciado ahora que van a sacar otra rectificación con un tercer informe. Pero esto no es un caso aislado, es que estas mismas personas que han hecho esto, en este caso que es histórico, en un caso no histórico, pues confundieron un hueso que hizo pensar que donde tenía que haber dos individuos o donde a priori había dos individuos, podría haber tres. Entonces, estos son errores que son tremendamente graves, no son errores nimios, ni muchísimo menos, son errores muy, muy graves que te distorsionan completamente los resultados de un estudio. Entonces, y los errores te han dado cuenta la prensa. Exacto. No ha salido de motus propio de rectificarlo por ellos mismos, sino ha sido la prensa quien se ha dado cuenta y entonces a regañadientes han tenido que variarlo. O sea que yo iba a decir simplemente eso, que porque sí me gusta decir eso, que a mí lo que me entristece como profesional es que los resultados de este proyecto, que es un proyecto que realmente es muy interesante, pues se vean enturbiados por la participación de estas personas dentro de lo que es el equipo profesional que trabaja en él, ¿no? Claro, y que nadie piense, eso sí quiero decir una cosa, perdóname un momento, ¿sí? Que no estoy hablando en ningún momento del director del proyecto, que es el doctor Francisco Echeverría, porque como todo el mundo le conoce, porque sale en los medios de comunicación, no estoy hablando de él en ningún momento, son de otras personas que forman parte del equipo, que se les ha visto también en los medios de comunicación trabajando in situ con los restos. Hombre, lo que yo creo que es triste, ¿no?, es que con la cantidad de profesionales preparados que hay para ese proyecto, pues que elijan a unas personas que se equivocan tantas veces, ¿no? Que a lo mejor no lo saben. Bueno, saberlo si salió en todos los medios, además estas personas están siendo también investigadas judicialmente por unos presuntos delitos de presunta falsedad en informes periciales. Entonces esto se sabe. Pero bueno, pues como en todas las profesiones, yo esto lo globalizo, ¿no? Pues siempre hay intereses que no deberían existir, ya del tipo que sea, de amistad, de conocer a esa persona desde hace mucho. No, desconozco y tampoco quiero entrar a valorar el porqué, ¿no? Porque no es mi función, porque como lo desconozco no quiero hacer ni siquiera hipótesis, pero sí que es parece que es muy lamentable, sobre todo efectivamente como tú dices, como bien dices, que hay muchos profesionales que están muy cualificados para hacer un trabajo con rigor y con seriedad. Mar, antes decías, ¿no?, que hay muchos profesionales que tienen un gran currículum porque llevan muchos años trabajando y que hay otros que no lo tienen tanto, pero que son tan buenos o mejores que esos que lo tienen. Yo sí. En eso estoy contigo absolutamente, ¿no? Porque en todas las profesiones pasa lo mismo. Claro. Y más a día de hoy, ¿no? Que va a lo mejor una persona, porque conozco algún caso, ¿no?, de algún universitario que se va a lo mejor a pedir trabajo y le dicen, oye, ¿tienes experiencia? Y dice el no. Bueno, pues entonces llamamos a otro. Y claro, a lo mejor es el mejor, vamos, en su promoción fue el mejor y va a dar un profesional el día de mañana impresionante. Lo que pasa es que no le dan ni siquiera la oportunidad, ¿no?, de demostrarlo. Efectivamente. Y en este caso, y a lo mejor, fíjate, tiene más experiencia que un teórico, como yo digo, porque a lo mejor esa persona que en su currículum solamente tiene su titulación académica, pero ha estado colaborando de forma externa sin poder participar, claro, y formar parte de equipos de trabajo, lo ha hecho pues con profesores, y a lo mejor ha estado ahí involucrado trabajando, tiene muchísimo más experiencia a lo mejor que otra persona, pero ¿qué ocurre? Que como no está reflejado en su currículum, pues lógicamente, y además es que vamos a ver, es imposible que una persona pues con, es que esto no lo dice, o sea, yo, vamos, siempre lo digo, yo a poco que haga, ya que me jubile, mi currículum habrá aumentado, a poco que haga, claro, simplemente por el paso de los años. Entonces, claro, claro, los grandes currículums se asocian siempre con grandes grandes profesionales, y bueno, y luego insisto, están los teóricos, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, en función, sí, de lo que se trate. Y tú puedes ser miembro de la Real Academia de la Medicina y no identificar un hueso de un cartílago, ¿sabes? Que te ocurre. Claro. ¿Sabes? Y que examinas a los alumnos. Y bueno, pues eso también no está pasando hoy en día. Sí. Sí, desgraciadamente es así. Bueno, sí. el que se hallara un féretro con unas tachuelas formando dos letras MC, ¿es realmente indicativo de que en su interior se encuentren los restos de Cervantes? Rotundamente no. ¿Y por qué soy tan rotunda? Y aquí sí que os voy a contestar con una anécdota que ocurrió cuando estábamos exhumando los restos de Quevedo. Como os decía antes, mira, los restos de Quevedo, toda la documentación histórica decía que se encontraba en una cripta, en una iglesia en Villanueva de los Infantes, y se hicieron, bueno, pues se tramitaron todos los permisos, se tramitaron porque yo formaba parte del equipo, pues ahí, mira, ahí estaba yo colaborando sin formar parte del equipo oficialmente, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sería un caso. Toda la documentación decía que estaba ubicado en un lugar, pero en ese mismo pueblo, en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, había una ermita donde en el altar ponía: aquí yacen los restos de Francisco de Quevedo y Villegas. Yo dije: ostras, esto hay que sacarlo. O sea, hay que hacer esta exhumación. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y efectivamente, bueno, pues se gestionaron todos los permisos hicimos la exhumación de los restos que había allí. Y efectivamente había restos óseos, muy poquitos, y eran todos infantiles. Entonces, fijaos, y allí no eran unas siglas, allí ponía un nombre. Textualmente, aquí yace Francisco de Quevedo y Villegas. Y realmente lo que había eran unos pocos huesos y además infantiles. Entonces, y eso no significa que no estuviera, sino que en un momento dado se hizo la lápida, se puso, pero a lo mejor, claro, en un tiempo posterior se mueven, por lo que sea, circunstancias X, que no se recogen de ninguna de las maneras. Pero lleva ahí a confusión. Y las tachuelas, pues no solamente Miguel de Cervantes son las iniciales, sino, bueno, pues Manuel Cortijo también podría ser. Y bueno, pues que unas iniciales no. O sea, ahí no nos podemos quedar, sino que hay que investigar más lo que son los restos. Las iniciales en este caso no indican absolutamente nada. Yo sé que ha habido toda esta semana mucha expectación con esto, pero daos cuenta además de que generalmente las personas que son enterradas en este tipo de ubicaciones suelen ser personas importantes en la época. Por lo tanto, y sin restarle, por Dios, importancia a Cervantes, pero quién sabe si a lo mejor pues alguien que tuviese mucha relevancia dentro de lo que es la iglesia pues pusieran sus iniciales y coincidieran, claro, precisamente con estas siglas de MC. Pero ya te digo, incluso aunque pusiera su nombre, esto no es completo, no es indicativo en absoluto de que allí puedan estar esos restos, en absoluto. Por lo que tengo entendido, en ese lugar donde aparecieron esas siglas, estuvo su hija, ¿no? Sí, parece ser que yo también, por lo que yo he escuchado, sí, efectivamente, pues hay también restos de algún familiar. Esto, pues con un cotejo de ADN sí se puede saber, por ejemplo, si dos personas que están en el mismo enterramiento, pues pueden ser familiares. Si los restos están en buen estado, sí que se puede llegar a saber, a hacer un perfil genético. Pero aquí os cuento también otra cosa que a mí me ocurrió en un estudio similar, que fue cuando, bueno, pues exhumaron los restos de Salcillo, del escultor murciano. Estaban en un convento y estaba con varios familiares, padre, hermano, y realmente pues allí no había tantos individuos, y que se intentó hacer un estudio genético de los restos que se exhumaron, y lamentablemente, después de un año, pues los resultados, el perfil genético no fue concluyente, o sea, los resultados del estudio genético no fueron concluyentes, porque realmente los huesos no estaban en buen estado. Bueno, sí, además, se pudo sacar algo de información, pero muy poca. No la suficiente como para poder saber si había parentesco entre los restos que allí se encontraron y el grado de parentesco. Aunque hubiera un parentesco entre esas dos personas que se encontraran en el mismo lugar, no tiene por qué ser Miguel de Cervantes. O sea, no está diciendo que sea Miguel de Cervantes. Exactamente. Si exactamente. Ese lugar era un convento. Hubo una época en que era un convento. Podría ser un obispo, por ejemplo, y un familiar del obispo. Exactamente, o el padre de cualquiera de ellos, ¿no? Porque lo que he leído hasta ahora es que sí que se pasaron con el féretro por delante para que su hija lo pudiera ver cuando lo enterraron, pero sí. No hay ninguna constancia de que se lo hayan metido allí, lo hayan enterrado allí. Exacto. Yo lo que te digo, mira, si es tan complejo y se encuentran tantas sorpresas con lo que está documentado históricamente de los restos del personaje ilustre, imagínate el resto de familiares. Claro. Y luego también hay que tener en cuenta de que, bueno, pues exceptuando lo que era el periodo egipcio, en el que el ajuar funerario era para una persona exclusivamente, en España y en Castilla, pues se ha reutilizado, entiéndaseme lo que digo, se ha reutilizado mucho pues el ajuar funerario, y bueno, pues pasado el tiempo, quien nos dice pues que llevaran los huesos a un osario y enterraran ahí a otra persona. Pues posiblemente. Así es. Yo os agradezco mucho que hayáis estado esta noche con nosotros y que nos hayáis informado y sacado de tantas dudas, ¿no? Que tenemos muchas personas de las que no sabemos tanto como vosotros sobre estos temas. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, de todas formas, estaremos pendientes, a ver quién es la persona que está ahí enterrada. Efectivamente, estaremos todos pendientes a ver qué, porque han dicho que en breve, que en dos semanas aproximadamente, y de hecho así es, quiero decir, estos estudios no suelen llevar mucho tiempo. El estudio de los restos óseos, en breve se pueden saber ya resultados. Bueno, pues sí, yo estoy convencido de que va a ser efectivamente los restos de Cervantes, porque lo están dando tan seguros, y para unos científicos darlo tan seguros es porque tienen que estar muy, muy, pues eso, con unos datos que no se han filtrado, pero los tienen que tener en la mano. Pero ¿sabes cuál es el problema con esto, Eduardo? ¿Cuál? Ya no, si me permites, hago un solo apunte. Que esos restos, si en algún momento se encuentran unos restos y se dice que son compatibles con Cervantes o compatibles, ya no quiero personalizarlo solo en este proyecto, luego no hay posibilidad de que haya otros científicos que lo estudien y que puedan verlos. Entonces, quiero decir, no hay nadie que pueda decir que esto no es así. Es decir, que lo que nos digan será. Lo que nos digan se quedará ahí para toda la vida. Efectivamente, y quedarán ahí para siempre. Y vuelvo a hacer una referencia a los restos de Quevedo. Mira, cuando se encontraron unos restos que eran compatibles con el perfil que tenía Quevedo en el momento de su muerte, se hizo una ceremonia, como que se le llamó el entierro de Quevedo, ¿no? Se hizo una ceremonia, se colocó en la iglesia en una zona privilegiada, con iluminación para que el público pudiese verlo, etcétera. Esto te estoy hablando del año 2005-2006. Te puedo decir que yo el año pasado volví a Villanueva de los Infantes, porque me apetecía, ¿no?, volver a allí y entré en aquella iglesia con la ilusión de poder ver pues esta zona iluminada donde se encuentran, porque evidentemente no han salido de allí. Y bueno, pues localicé efectivamente la zona con mucha dificultad, porque estaba todo oscuro y realmente ya pues ni está iluminada, ni se muestra al público, ni absolutamente nada. O sea, fue el circo del día, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues esperemos que sean lo suficientemente sinceros como para decirnos a todos la verdad, ¿no? Si ese es, y si no es, que nos lo digan y no pasa nada. Efectivamente, efectivamente. Yo siempre con mis alumnos de tesis doctorales, trabajos de fin de grado, de proyectos de investigación, siempre les digo que hasta un mal resultado es un resultado. Claro. O sea, es algo que se ha intentado y científicamente no ha sido posible. Eso es un resultado. No significa que el trabajo haya estado mal hecho, no significa que no se haya trabajado, sino simplemente pues que bueno, el resultado no es el esperado, porque partes de una hipótesis que por cualquier circunstancia la ciencia te dice que no es así. Y esa es la mejor forma de rellenar un currículum. Como veo que Yonis no interviene, voy a decir yo su frase que a mí me encanta, y es que las personas podemos mentir, pero la ciencia no miente. Pues con esa frase os doy las gracias de nuevo y os emplazo aquí para un próximo programa. Perfecto, pues estaremos encantados de estar encantado aquí, de participar estar aquí con contigo. Vosotros. Un abrazo a los dos. Igualmente, un abrazo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Los archivos secretos del Vaticano son una de las fuentes de conocimiento más vastas y menos publicadas de hoy en día. Sus textos superan la cifra de 150.000, que puestos en hilera alcanzarían una distancia de 65 kilómetros. En ellos hay aptas, correspondencias y textos a los que nadie tiene acceso, según los amantes de las teorías conspirativas. Podrían poner en jaque a la Iglesia Católica Apostólica Romana, tal como la conocemos hoy en día. Pero ¿cuáles son esos secretos? ¿Podrían realmente cambiar la historia? Raúl, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los despiertos. ¿Qué secretos nos oculta el Vaticano? Bueno, el Vaticano, el gran reino de la Iglesia Católica. El Vaticano y la institución eclesiástica del catolicismo siempre han estado envueltos, ¿verdad?, en un entorno de secretismo y silencio, de misterio y sucesos que sorprenderían incluso al más avezado investigador. Claro, es que todo lo relacionado con el Papa tiene mucho de misterio, a lo mejor por el secretismo del ceremonial de nombramiento o quizás por la extrema opacidad y hermetismo que caracterizan a las más altas esferas de la Iglesia, el Vaticano y su rey, el sumo pontífice, que en teoría cuenta con el aval del mismísimo Dios e incluso habla en su nombre. Por lo tanto, no es extraño que se considere una de las personas más influyentes del mundo. Pero el Vaticano también es polémico por cuestiones un poco más terrenales, ¿no? Fíjate, posee el archivo histórico más importante del mundo, que conserva documentos importantísimos de la historia de la humanidad desde el siglo IV, pero totalmente restringido a sus propios intereses. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿es cierta la historia del mundo que nos ha contado la Iglesia? Yo creo que no, y que han manipulado la historia en muchísimas ocasiones. Fíjate que el Vaticano cuenta también con unas finanzas bastante oscuras, ya que tenemos que recordar los casos de corrupción financiera y en especial el fraude de más de 1.000 millones de dólares por parte del presidente del Banco Vaticano, el cardenal Paul Marcinkus, y de Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano. Y además por todos era conocida la relación que mantenían con la mafia. Además, el Vaticano cuenta también con un servicio secreto de lo mejorcito del mundo, muy hábil e influyente en todas las esferas de la sociedad. Y bueno, para poner un punto y seguido, pues obviamente los numerosísimos e imperdonables casos de pederastia ocultados por sus dirigentes. El Vaticano es un estado muy pequeño, pero con influencias en todo el mundo y, evidentemente, como cualquier estado, se mueve en un entramado de intereses políticos, sociales, económicos y financieros, no solo religiosos. Como siempre, el Vaticano en la boca. de muchos conspiradores. Pero, ¿qué se esconde tras el cónclave de elección del Papa? ¿Qué es lo que nos podrían estar ocultando sobre el nombramiento del sumo pontífice? Bueno, el cónclave siempre nos ha parecido una ceremonia llena de misticismo y oscurantismo, pero como nos dicen que hay una serie de votaciones, pues también lo tenemos como un trámite democrático, pero la verdad es que no es tan democrático y participativo como nos pueda parecer al común de los mortales, Eduardo. Fíjate que en la Iglesia Católica, pues al igual que en la política, conviven diferentes corrientes de pensamiento y actuación, y cada corriente defiende unos intereses particulares y bien definidos. En el seno del clero existen también luchas fratricidas que compiten por su cuota de poder y por su trozo de pastel. Entonces tenemos que saber que la Iglesia, al contrario de lo que se pueda pensar, no goza de tanta cohesión interna como nos pueda parecer. Pero, de hecho, sobre esto ocurrió un suceso hace unos años cuando nombraron al Papa Benedicto XVI, que a mí realmente me da más fuerza para afianzar el argumento de que en el Vaticano hay pactos y conspiraciones que muchas veces son maquilladas de decisiones unánimes hacia la opinión pública. Cuando en 2005 el cardenal Ratzinger es nombrado papa después de varias votaciones en las que finalmente el resultado se nos presentó como una decisión de consenso unánime, pues en un pequeño pueblo berciano, en el pueblo de Molina Seca, un pueblo que yo conozco bien, pues había un hombre que ya sabía el resultado antes de que se anunciase, y no era este hombre pues precisamente un miembro del Servicio Secreto Vaticano, sino que pues era un humilde vigilante del albergue de peregrinos de Molina Seca. Claro, yo estoy seguro de que la audiencia se estará preguntando en estos momentos, bueno, algún profeta o algún iluminado. Bueno, Eduardo, pues con buena información cualquiera es profeta, porque aquel curioso vigilante había recibido años antes una postal enviada por un peregrino alemán agradeciéndole su hospitalidad cuando iba en peregrinación hasta Santiago de Compostela. ¿Quieres conocer lo curioso de este asunto? Dímelo. Bueno, pues lo curioso de este asunto es que en aquella postal el peregrino alemán firmaba J. Ratzinger, próximo papa Benedicto XVI. Me dejas asombrado, asombrado. Bueno, ¿qué estaba este hombre haciendo campaña para su elección o es que ya sabía que iba a ser el próximo papa? Bueno, el nombramiento de un nuevo papa siempre desata la polémica, ¿verdad? Y genera una gran cantidad de cábalas y especulaciones. Pero fíjate que existió un anciano que parecía conocer todos los secretos de Roma. Me refiero al venerable San Malaquías. Bien, pues este hombre, Malaquías, fue un monje irlandés que organizó la Iglesia cristiana en Irlanda y posteriormente fue cardenal primado de Irlanda. Y al parecer, en un viaje que realizó a Roma, sufrió un éxtasis, a partir del cual comenzó a tener vaticinios totalmente sorprendentes. Además, se dice que murió en los brazos del mismísimo San Bernardo de Claraval, el hombre que fundó la famosísima Orden de los Caballeros Templarios. Y sería en ese momento cuando San Malaquías revela a San Bernardo las 111 frases en latín que comenzarían en Celestino II y que caracterizarían a los papas sucesores hasta el final del mundo, ¿no? Y bueno, este papa Celestino II pues fue nombrado en el año 1124. Sin embargo, hay que decir que algunos especialistas aseguran que estas profecías son apócrifas, ¿no? Es decir, que es muy posible que no las escribiera él. Efectivamente, el caso es que hay especialistas que dicen que estas profecías se redactaron antes del cónclave de 1590 y fueron nuevamente publicadas en 1595 por Arnaldo Ubión. Pero algo que también es muy revelador sobre esto es que San Bernardo, que fue el que recogió supuestamente estas profecías de Malaquías, escribió una biografía del santo. Sin embargo, en esa vida no aparece nada sobre estas profecías. Pero el caso es que algunos de estos lemas papales son realmente sorprendentes. Por ejemplo, uno de los lemas es Rosa Umbría, y según la contabilidad de Malaquías, ese puesto le correspondería a Clemente XIII. Y curiosamente, este papa había sido gobernador de la Umbría italiana, y el símbolo de esta región y de su escudo papal es precisamente una rosa. En el puesto que correspondería a Clemente XIV, el sucesor de Clemente XIII, San Malaquías escribió Ursus Velox. Y, paradójicamente, el escudo de armas de Clemente XIV pues era un oso volador. Pero hay más. Fíjate, a León XIII le correspondería Lumen in Caelo, que significa luz en los cielos, y precisamente su escudo nobiliario era una estrella fugaz o un cometa. Y hay más. A Juan XXIII, el gran profeta de la Iglesia, del que hablaremos un poco más tarde, si te parece, le correspondería el lema Pastor et Nauta, pastor navegante. Y lo curioso es que él fue pastor y patriarca en Venecia, un lugar en el que la navegación se necesita a diario. Claro, esto no deja de ser una coincidencia verdaderamente concreta y precisa. Pero vayámonos ahora al final de la lista, a los puestos 109, 110 y 111. Casualmente, 111, ¿eh? Nada más ni nada menos. Casualmente. Porque a Juan Pablo I, según la cronología, le correspondería el puesto 109, que reza De Mediatate Lunae, la media luna. Y este pontífice, fíjate qué curioso, fue elegido el primer día del último cuarto lunar, por lo tanto, en el cielo aparecería la media luna. Y cuando falleció, la luna estaba en su último cuarto lunar, otra media luna. Pero es que además, su papado duró media luna, del 3 al 28 de septiembre, por lo tanto, no es extraño que este papa fuera denominado como el Papa Luna, ¿verdad? Son unas coincidencias, ¿no? Increíbles. Coincidencias imposibles, ¿no? Imposibles, como el libro de nuestro buen amigo Josep Guijarro, ¿no? Desde luego, desde luego. Es otra de las coincidencias. Bueno, pues según esto, Juan Pablo II tendría el puesto 110 y Ratzinger el 111. Sin embargo, se han dado una serie de controversias porque no se sabe muy bien si se deben contar en esta lista a los antipapas o a los papas cismáticos, porque, fíjate, por ejemplo, unos días antes del nombramiento de Juan Pablo I se había nombrado a otro papa, al Papa Clemente. Pero según esta controversia y por esta regla de tres, también es posible que el Papa Ratzinger no sea el 111 y resulte ser un antipapa, ya que el lema papal es De Gloria Olivae, la gloria del olivo. Y de hecho, Benedicto XV, que fue el último papa que llevó ese nombre, destacó sobre todo por su buen hacer en negociaciones políticas a favor de la paz en Europa. Y francamente, a Ratzinger no le dio tiempo de desempeñar ese papel. No sé si es porque es un papa cismático o por si realmente recibió presiones para que lo dejara a raíz de las denuncias que manifestó por los casos de pederastia. O ambas cosas. En cualquier caso, es posible que el puesto 111 corresponda al nuevo Papa Bergoglio, al Papa Francisco, y no a Benedicto XVI. Seguiremos ahondando sobre esta cuestión a ver qué encontramos. Si en algo coinciden todos es que en algún momento de la historia no habrá Papa en Roma. Alguno incluso escribió que la destrucción de la Iglesia vendría después de 25 meses sin Papa ni gobierno de la Iglesia. Y el propio Don Bosco vaticina que cuando una luz muy brillante aparezca en el cielo en medio de una batalla, el Papa abandonará el Vaticano dejando tras de sí una plaza llena de muertos y heridos. Sí, en eso coinciden muchos, curiosamente. Incluso Sor Lucía de Fátima hablaba de una visión apocalíptica para la Iglesia en la tercera parte del secreto de Fátima. Uno de estos profetas, sin duda, fue Juan XXIII. Y se cuenta que en una estancia de Estambul llegó a participar en una ceremonia rosacruciana en la cual tuvo ciertas visiones que fueron conocidas como las visiones de Juan XXIII. Pues sí, esto lo cuenta el escritor Pierre Carpi, que afirma además que esto le sucede a Juan XXIII en 1935 en Estambul. Fíjate que en una de estas visiones parece profetizar la invención y el uso de la bomba atómica. Y para ello afirma que la gran arma estallará en Oriente produciendo llagas eternas. Y la infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo. El arma que destruye las armas. Y vendrá entonces un tiempo de paz y el nombre de Alberto se inscribirá en la lápida. Bueno, este vaticinio parece hacer referencia a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y a enfermedades incurables producidas por la bomba atómica y su radiación. Además, el nombre de Alberto parece hacer referencia a Albert Einstein. Pero una que es sorprendente es la que parece hacer referencia al muro de Berlín, que se levantaría 20 años después del vaticinio de 1935. Y dice, Europa está dividida. Un pequeño muro, una gran vergüenza. ¿Qué hay de cierto en estas profecías? La verdad es que la única fuente de estas manifestaciones parece ser el escritor Pierre Carpi. Y no hay más evidencias. Además, del libro de Carpi se publicó en 1976, por lo que muchos de los sucesos que supuestamente profetizó Juan XXIII ya se habían producido. Pero ahora bien, si hacen una serie de profecías para el futuro, quién sabe, aún se podrían producir. Algunos de estos papas fueron polémicos e incluso molestos para la jerarquía de la Iglesia, por sus métodos, muchas veces liberales y progresistas, que chocaban directamente con el conservadurismo del Vaticano, que como sabemos es muy reacio a los cambios. Uno de estos papas fue Albino Luciani, Juan Pablo I, que fue encontrado muerto en su cama del Vaticano en extrañas circunstancias. 33 días después de su nombramiento y su muerte, aún está envuelta en un misterio que no se ha resuelto a día de hoy. ¿Cuáles son las claves para entender la muerte de este papa? ¿Cuáles fueron las razones que nos hacen sospechar en un asesinato y no en una muerte natural, como informó el Vaticano, Raúl? Bueno, como bien decías, Albino Luciani duró muy poquito en el trono de San Pedro, 33 días escasos, y ciertamente resultó ser un papa polémico y molesto para las altas instancias conservadoras del Vaticano. Juan Pablo I fue elegido el 26 de agosto de 1978 y pocos días después, el 28 de septiembre, fue hallado muerto a las 5 menos cuarto de la madrugada. Pero la información de su muerte está plagada de contradicciones e inconcluencias. Por ejemplo, se dijo que lo habían encontrado muerto en el baño. Otros afirmaron que agonizó en su cama. Y el Vaticano nunca mostró los detalles de la autopsia. Esto porque seguramente no se le practicó. Y si se hizo, nunca trascendió. Pero el Vaticano desde un principio insistió en que Luciani padecía una enfermedad y que había sido una muerte natural. Pero pronto empezaron a correr rumores de que había sido asesinado, envenenado o que incluso se había podido suicidar. Y el secretario personal de Luciani manifestó que el papa pues estaba enfermo y que aquella noche había tomado unas pastillas porque le dolía el pecho. Pero en contrapartida, el médico personal del papa, que fue una de las personas que hablaron con él por última vez, manifestó que Juan Pablo I no sufría ninguna enfermedad y que tampoco tomaba medicamentos porque no los necesitaba. Claro, todo es muy contradictorio. Desde el principio la información fue muy confusa y nada clara. Mira, primero se habló de que había fallecido en la madrugada del 29 a las 4 y media. Después, el Instituto Forense Romano certificó que había sido a medianoche entre el día 28 y 29. Y finalmente, el Vaticano se retracta nuevamente y afirma que fue el día 28. Al respecto de las causas de la muerte, pues en un inicio se dijo que había sufrido un edema pulmonar seguido por un infarto, pero poco después se afirmaba que el Papa se había confundido al tomar la medicación y que en vez de tomar las 5 pastillas que debía tomar, pues tomó 50, pero esto francamente es muy difícil de creer, ¿eh? Hay que meterlo con calzador. Desde luego. Pero ¿cuáles pudieron ser las razones para que especulemos con Juan Pablo I? O que digamos, o que pensemos que pudo haber sido asesinado. Bueno, Pablo I, desde que fue nombrado papa, se enfrentó a la jerarquía de la Iglesia de una forma directa y se negó al nombramiento de ciertos clérigos y además había decidido destituir al presidente del Banco Vaticano por el fraude que antes comentamos. Además, todo el mundo sabía que la Iglesia trataba con elementos poco deseables, por eso Juan Pablo I advertía y manifestaba su repudio a esta situación con frases tan elocuentes como que la propiedad privada no es un derecho inalienable para nadie, o el pueblo del hambre interpela de manera dramática al pueblo de la opulencia. Claro, estas manifestaciones crearon temor entre los jerarcas que no podían aceptar ni permitir una iglesia pobre, transparente y sin poder. Pero cuando manifestó que Dios es padre, pero también es madre, entonces sí que revolvió los pilares del patriarcado de la iglesia, porque aquí está claro que incidía directamente en la cuestión de la homosexualidad, la familia tradicional y, evidentemente, por encima de todo, en la posibilidad del nombramiento de mujeres sacerdotes. Lo que sí estaría fuera de toda duda es que Juan Pablo I suponía algo nuevo, fresco y progresista. Y lo más importante de todo, Eduardo, estaba resuelto a amenazar y cambiar la estructura de la Iglesia desde el principio, así como muchos de sus dogmas. Y claro, Esta revolución en una institución tan conservadora como la Iglesia Católica, pues produjo seguramente una reacción fatal. El caso es que si la muerte de Juan Pablo I no fue natural, ¿a quién beneficiaba sacarlo de en medio? ¿A quién perjudicaba la idea revolucionaria de Luciani? En el libro del sacerdote Jesús López, El día de la cuenta, se asegura que esta muerte respondía a un asesinato planeado por miembros de la curia, la mafia y la masonería. Y se asegura que fue envenenado. Además, se dice que fue encontrado en su cama, al contrario de lo que se cree. Y para terminar, se afirma que su secretario de Estado, el cardenal Villot, no estaba de acuerdo con los cambios e innovaciones que el Papa pretendía implementar en la curia. Llegó a manifestar que el Papa tomaba muchos medicamentos por su enfermedad, pero lo curioso es que su médico personal dijo que se encontraba perfectamente. Entonces, ¿quién miente? ¿Y quién tiene la verdad sobre este turbio asunto? Bueno, humildemente, creo que la respuesta a ambas preguntas y a muchas otras, Eduardo, se encuentran en el mismo lugar, en el Vaticano. Aunque mucho me temo que la verdad nunca saldrá a la luz si no se produce un cambio en la política de la Iglesia, francamente. La muerte de Juan Pablo I, el atentado a Juan Pablo II... Tal vez todo esto sea una parte más de la historia que debamos cambiar. Muy bien traído el tema. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email: info@eldespertardelcementerio.com. Comenzábamos hablando de una de las instituciones más importantes y poderosas del mundo. Y supongo que a nadie le parecerá descabellado pensar que somos unas simples marionetas movidas al antojo de unos cuantos, posiblemente esos que quieren el poder. Personas que poseen un poder tan extremo que incluso a su lado nuestros gobernantes se convierten en hilos que nos manejan. Pero ¿hasta dónde llega su poder? ¿Quiénes son esas personas? ¿Hasta qué punto permaneceremos bajo su influencia? Para ello, esta noche nos acompaña desde Guadalajara Lara Cobo, que nos va a hablar y a tejer una tela de araña. Buenas noches, Lara. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los despiertos. Bueno, esta noche nos vas a tejer la tela de araña, ¿no? Pues efectivamente, ¿hasta dónde llega, no? Esta telaraña de poder que además nunca vemos ni percibimos, y además que si a alguien le dicen que nada en el mundo es lo que parece, que las ideologías y los enfrentamientos bélicos, todo lo que leemos en los grandes medios de prensa mundiales, las grandes decisiones políticas y económicas, los movimientos financieros de armas, de tropas, de la bolsa mundial, los precios del oro, el petróleo y la aparición de virus mortales que arrasan con poblaciones enteras, entre muchas otras cosas más, es todo digitalizado, controlado y observado por un selecto grupo de pocas personas, pues la verdad es que la gente puede llegar a echarse a reír y pensar que, bueno, pues que no estás en tus cabales y que has consumido mucha ciencia ficción. Sin embargo, aunque ello no trascienda a la opinión pública, estos hechos y muchos otros, que parecerían obra de la imaginación, pues que son muy reales, tanto como la existencia de ese selecto grupo de personas, un grupo que desde el año 1954 viene reuniéndose cada año y durante 4 días en un país distinto. siempre en Europa o América del Norte, ocupando exclusivamente un hotel de lujo, para lo cual sus huéspedes han sido convenientemente desalojados. Un lugar que en esos 4 días permanece cerrado a la vista de los curiosos, de los fotógrafos y de la prensa, que nunca tiene acceso a lo que sería una noticia espectacular, dado el origen, funciones y categoría de quienes acuden a ese encuentro. Protegido, además, por una mezcla de cientos de policías con perros militares y agentes de servicios secretos, y entre ellos la CIA. Múltiple protección externa para el más absoluto secreto de lo que se trata, puertas adentro del lugar elegido para este encuentro anual. Protección que incluye el maltrato físico y el arresto para aquel periodista o fotógrafo que se atreva a acercarse por sorpresa o que pretenda asaltar a una de las figuras que eventualmente salga caminando de allí, ya que por lo general llegan y se van en automóviles con vidrios polarizados que en un costado de sus parabrisas llevan la letra B. Lara, ¿cómo comienza este club? Porque además es que sale en un montón de vídeos que yo he visto, de páginas web, y que nos hablan, pero realmente, ahora que tú me lo estás contando, es muy obvio, ¿no?, que existen. Pero ¿cuáles son sus comienzos? Pues efectivamente, y además si vas a buscar mucha información no aparece. Se trata efectivamente del Club Bilderberg, que está así llamado por su primera reunión, que se llevó a cabo pues en el hotel de ese nombre, en la ciudad holandesa de Oosterbeek. Y la Enciclopedia Británica, lo único que registra y lo define es como una conferencia de 3 días a la que asisten cerca de 100 banqueros de Europa y Estados Unidos, economistas, políticos y líderes gubernamentales más influyentes. Se realiza cada año en un país occidental y en una atmósfera de rígido secreto. Y eso es todo lo que puedes encontrar, porque realmente todo esto es secreto. Salvo algunas escasas y siempre repetidas referencias en Internet, copiadas unas de otras, o en 2 o 3 libros que se han escrito sobre el tema, es imposible encontrar información importante sobre cualquier cosa de eso. Y además, es más, si tú preguntas a cualquier persona sobre el Club Bilderberg, bueno, es imposible que te den una respuesta. Y no te quiero contar si además vas a un banco de prestigio o a un agente financiero de renombre. A lo sumo, en medio de todo, quizás solo percibas temor, mucho temor. El fundador del Club Bilderberg fue el príncipe Bernardo de Holanda, padre de la actual reina Beatriz. Fue un hombre que estuvo afiliado en 1933 al partido nazi de Adolfo Hitler, alemán de nacimiento. También colaboró con las excelentes célebres SS, por el grado de oficial. Desafilándose del partido nazi en el 37, pues ya que iba a contraer el matrimonio con la entonces princesa Juliana. Y la Casa Real, pues claro, no quería escándalos, pero manteniendo siempre su fervor nazi y su admiración por el Führer. Eso sí, el club es tan exclusivo para las figuras más importantes de Occidente, a las que ya sirvieron también los rusos, que nunca son invitados, por supuesto, africanos, ni asiáticos, latinoamericanos, y mucho menos personajes provenientes de Medio Oriente, que llama bastante la atención y, bueno, que nos puede hacer llegar a pensar, ¿no? Para ello cuenta con un comité integrado por unas 40 personas que seleccionan rigurosamente cada año a quienes se invitará, lo cual debe ir de acuerdo con los temas que se tratarán en esa agenda y que en muchos casos derivan en graves perjuicios para uno o varios países, como no, como siempre. Porque si hay algo seguro que Club Bilderberg nunca hará, es obras de beneficencia. Ese club además funciona como una sociedad secreta. Muchos de sus miembros están influenciados por antiguas sociedades de ese tipo como los Illuminatis y la masonería. Con esto no quiero decir que pertenezcan a ellos, porque no, nadie lo sabe. De hecho, no es una logia reconocida, pero sus fundadores y varios de los dirigentes que han transitado por allí o que lo siguen haciendo son masones. Y es como tales que barajan sus cartas en los encuentros y deciden qué hacer con tal o cual dirigente, ya sea premiarlo o quitarlo de en medio, o a cuál promover a los máximos cargos políticos, qué guerras merecen librarse o qué país debe ser ahogado financieramente, entre otras conspiraciones por el estilo. Bueno, Cristina Martín, que es una periodista española que ha investigado a esta asociación secreta, escribió el libro El Club Bilderberg, los amos del mundo. Y en un reportaje realizado en 2006 a través del chat del sitio Terra, reveló, entre otras consideraciones, que las religiones oficiales no cumplen ningún papel en el club. Comenta que aunque hay una conexión directa con la masonería, señaló que, bueno, que ella realmente se ha propuesto desvelar los secretos de este grupo poderoso que actúa tan secretamente para dominar el mundo, y que para ello contactó con un investigador que lleva años siguiéndole la pista, que en ese momento además no quiso, vamos, quiso omitir el nombre por la seguridad personal del periodista. También comentó que Bilderberg es igual que Gran Hermano, el ojo que todo lo ve y controla, que no actúan por dinero, ya que tienen muchísimo y simplemente es por poder y más poder. Lara, me dejas sorprendidísimo, porque esta noche parece que hablamos de poder, poder, poder, poder. No hay más sí, que poder. Yo creo que, bueno, la pregunta te la voy a hacer igual, pero ¿cuál es el objetivo de este grupo? Bueno, ya te lo imaginarás, claro. Me imagino. Porque, bueno, ¿qué objetivo, no, pueden tener? Pues tienen muchísimo dinero, no les hace falta más. Entonces, claro, el objetivo real, pues el poder absoluto, ¿no? Y, por supuesto, hacernos a todos esclavos. Mira, en otro orden, la periodista española que te he comentado señaló que en el año 60 diversos miembros del Club Bilderberg y de otras sociedades secretas se reunieron para analizar la situación internacional. De allí salió el informe Iron Mountain, la montaña de hierro en español, en el que concluyeron que no existen medios más eficaces que las guerras para sacar beneficios. Así que con esto ya nos vamos imaginando por dónde caminan, ¿no? Han implantado una economía de guerra donde con su dinero arman a los dos bandos, crean situaciones de peligro y se aprovechan con las reconstrucciones, los créditos y acaban dominando las vidas de los países afectados. En fin, el investigador al que se refería Cristina Martín, evitando nombrarlo por su seguridad personal, me imagino que ya todos lo conocéis, es Daniel Stulin, es ruso de nacimiento y nacionalizado canadiense. Él efectivamente sigue el rastro del Club Bilderberg y de sus participantes desde hace 15 años. Bueno, ello le ha valido no pocas amenazas contra su vida y hasta un atentado en el año 96 cuando sabotearon un ascensor que iba a tomar. De allí que cambia frecuentemente de lugar, de residencia, haciéndolo actualmente en España. Y en los reportajes que se le hacen elude mencionar aspectos de su vida privada, pues como por ejemplo su domicilio y si es casado y tiene hijos. Porque claro, por su seguridad, efectivamente. Lógico. De todas maneras, al Club Bilderberg no se le reconoce ideología específica alguna, que esto llama bastante la atención, ¿no? Porque siempre todos intentamos encasillar a este club, ¿no? Pues era masón, Illuminati, los cortodobé, todas esas cosas, ¿no? Pero, en fin, lo que le hace a este club de verdaderamente poderoso, yo pienso que es esto, ¿no? Que realmente no sabemos qué ideología tiene, ¿no? ¿Por qué se mueven? Bueno, a veces se les indica de nazi, otras veces de antisemita, conservador, socialista. Lo cierto es que tiene una ideología muy propia. No importa quiénes sean ni de dónde les provengan sus socios. Allí dentro solo existe una, que, bueno, la ideología es un culto al poder y a la dominación mundial. Y al dinero, sí. Lara, no te olvides, al dinero también. Bueno, pero es que dinero tienen muchísimo, Eduardo, pero si es que esa gente coge el teléfono y nos empezaría como hormiguitas. Entonces, ellos ya van a por el poder absoluto. No sé por qué quieren más poder. Yo creo que esto será, no sé, una especie de droga, ¿no?, que tienen. Pero es así. Egoísmo puro. Sí, egoísmo puro. Yo además no sé qué les mueve ya, porque tú fíjate que ahora quieren intensificar programas de población para poder reducirla. Desde el año 74 hasta el año 2000, en unos 500 millones de habitantes, y hacia el año 2050 pretenden unos 3.000. Esta gente está mal de la cabeza, yo creo que muy mal. El poder desde luego les ha afectado las neuronas. Y bueno, pues el planeta se está quedando sin recursos naturales para abastecer a casi 7.000 personas. Y con esa excusa, pues pretenden cepillarse a la gente. Tal parece que en poco tiempo esta intensificación de programas comenzó a tomar cuerpo, porque los conflictos en diversas partes del mundo y las consecuentes guerras que muchos de ellos generan, pues están aumentando cada vez más. Y obviamente alimentados por el indiscriminado suministro de armas a uno y otro bando, porque no nos olvidemos, esto no va a un bando a otro. Ellos se dedican a suministrar a los dos bandos. Y más vale que nos despertemos. Además de un buen negocio, algo que colaboraría en la disminución de la población mundial, pues bueno, es al parecer, bueno, pues disminuir la población y hacernos más esclavos, tenernos más controlados y más vigilados. Vamos, todos quietecitos y sin hablar. La verdad es que siento muchísima pena por estas personas que no saben vivir. Porque eso es no saber vivir, ¿no? Pues no. No, que no. La verdad es que, sinceramente, yo tampoco les tengo envidia porque, francamente, que pierdan y pongan toda su energía en esto, en hacer cosas más constructivas, como podría ser erradicar la pobreza o acabar ya de una puñetera vez con las guerras, dejar de mover ideologías y enfrentar religiones, etcétera, etcétera, pues... Bueno, en fin, es un asco. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y en este caso, ¿tiene que ver el Club Bilderberg con la proliferación de enfermedades terminales de todo tipo que han aparecido en el planeta, por ejemplo, en los últimos años, y en especial algunas que lo hicieron en los últimos 25? Pues bueno, no te lo puedo afirmar y además puede parecer aventurado, pero bueno, ahí las siniestras mentes de estos miembros, pues no me extrañaría nada, ¿no? Plantar nuevos virus, con algunos de los cuales han estado experimentando, que podría contribuir también a disminuir los índices de población y bueno, que puede ser que aspiren a hacer esto en 30 años. Por ejemplo, el virus que provoca el SIDA, que apareció en África en el 81... pues no se conocía ni existía esa enfermedad en el mundo hasta ese año. Algo similar había ocurrido 5 años antes con el virus del ébola. Vaya. Que bueno, ya hemos visto que, en fin, que ha empezado a dar... Y luego que se identificó por primera vez en el Congo y que generó epidemias con el resultado de un 50% o un 90% de mortalidad en ese país. Y en Costa de Marfil, Gabón y Uganda, además. En fin, por su parte, en 2004 se confirmó una nueva epidemia del ébola en el sur de Sudán. Y otro virus parecido al del ébola es el que apareció en el 2002 en la ciudad alemana de Marburg, por lo que lleva su nombre, aunque, bueno, la verdad es que realmente es muy poco conocido. A la vez, el virus de la llamada gripe española, que en 1918 acabó con 40 millones de personas en el planeta, fue reconstruido recientemente en un laboratorio de Canadá, y no solo eso, sino que además ha sido modificado. De manera que una liberación de ese virus pues podría llegar a sumar pues incontables víctimas en todo lugar donde aparezca. Bueno, como parece acrecentar las sospechas, un tema final lo que acabo de mencionar es que en los últimos tiempos comenzó a acusarse a algunas multinacionales químico-farmacéuticas, por ahora, veladamente, hasta que aparezcan pruebas fehacientes, por supuesto, de que en realidad ya cuentan con las vacunas que solucionarían graves enfermedades como el cáncer y el SIDA, pero que las guardan bajo 7 llaves. ¿Y el motivo? Pues el gran negocio que para ellas significa que los afectados, que cuentan con un buen poder adquisitivo, continúen pagando por los largos tratamientos necesarios para mantenerse un tiempo más con vida. Mientras, bueno, pues el resto de los millones de pobladores de este planeta, que son pobres, pues que no pueden hacerlo. Y bueno, eso lo pueden esperar, la muerte. No tenemos también más que ver, bueno, pues las actuales noticias, ¿no?, que está ocurriendo con la hepatitis C, y bueno, todo lo que ha ocurrido del ébola. O sea, es que bueno, a mí no me sorprendería, no me parece ni conspiranoico pensarlo siquiera. Y es que además, ahora que lo mencionas, el ébola, actualmente dicen que ya hay 2 vacunas que pueden funcionar, ¿no? Sí, efectivamente, además están ya, creo que ya están en, bueno, están en pruebas, o sea que yo creo, claro, que sí, que se están probando. No, dicen que son efectivas. O sea, ya casi, que casi se van a poner. ¿Por qué no se trabajó antes en ello? ¿Por qué no hubo interés a buscarlo antes? ¿Será porque a lo mejor tienen miedo a que se haya acercado a donde ellos están? Pues esa es la pregunta. Porque claro, si tú sigues las líneas del dinero, tú sigues las líneas de estas grandes empresas multinacionales, pues efectivamente das con la llave de esa gente, o sea, es la puerta de ellos, o sea, es así, eso es así, en fin. Llama mucho la atención y además es muy triste que nos estemos deshumanizando de esa forma y bueno, pues que esta gente esté haciendo esas cosas y que lo permitamos. Esa es sí, la vergüenza, sobre ¿no? todo que esa lo permitamos. Lara, ¿tiene algo que ver las instalaciones de Fuerte Detrit con la fabricación de agentes bacteriológicos? Y si es así, ¿con qué fines? Bueno, pues al parecer, te cuento, pues unos años antes, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano instaló en el estado de Maryland un complejo de laboratorios militares conocido como el Fuerte Detrit, que muy pronto llegó a albergar a 1.000 científicos dedicados a la investigación de armas biológicas. En el 72 se firmó un acuerdo por el que se renunciaba a la fabricación y almacenamiento de ese tipo de armas, firmado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y otros 130 países. El Pentágono incrementó a partir del año 80 sus inversiones para la investigación de armas biológicas y químicas en un 554% en relación a años anteriores, o sea, total nada. Desde ese mismo año, las instalaciones del Fuerte Detrick fueron remodeladas bajo esquemas de alta seguridad y investigadores de, bueno, del Instituto Médico del Ejército de Estados Unidos para el estudio de enfermedades infecciosas se encuentran aplicadamente concentrados en los efectos que provocan numerosos virus, entre ellos los de el ébola, Marburg, Lassa, encefalitis equina, fiebre amarilla y viruela, entre otros, que da miedo hasta nombrarlos. Como también resulta de gran interés militar, bacterias como las del antras, la brucelosis, el botulismo, el tífulo, el tifus y el tétano, por ejemplo. Incluso desde hace tiempo se vienen realizando experimentos con presidiarios, soldados y hasta con poblaciones enteras que no están avisadas, por supuesto, para estudiar los efectos de determinados engendros allí obtenidos. ¿Cuáles serán los destinatarios finales de todas estas investigaciones y de las armas químico-bacteriológicas que de ahí surgen? Pues en fin, de momento no lo sabemos, pero da miedo pensarlo. Como tú bien dices, Lara, da miedo pronunciar hasta esas enfermedades. Y esto nos recuerda a la unidad 731 de la que muy bien nos habló Raúl, que está aquí con nosotros también esta noche. Tú lo recuerdas, ¿no, Raúl? Todo el complot y todo esto. Desde luego. Que Lara, al final todo se relaciona, ¿no? Sí. Aparece el nazismo, aparece. O sea, que vamos a acabar aquí, ¿eh?, todos los temas relacionados. Si no, verás, al final son ellos. Lara, ¿existen otros grupos afines a este? Bueno, pues sí, existen otros lobbies y encuentros de personalidades, algunos de los cuales podrían ser considerados pues parientes, ¿no?, del Club Bilderberg, ya que entre sus miembros hay muchos socios de este club. Tenemos así al Foro Económico Mundial de Davos, el Club de Roma, la Mesa Redonda de los Industriales Europeos, cuyos miembros son representantes de alrededor de 50 grandes compañías que facturan más de 950.000 millones de euros y tienen gran influencia sobre decisiones de la Unión Europea. Tenemos también la Trilateral, fundada en el 73 por, como no, David Rockefeller, y que tiene entre sus más destacados miembros a otro Bilderberg, como no también, Henry Kissinger. Más miembros de una familia numerosa que hacen de las suyas cada vez se sientan a la mesa, por lo general en detrimento de entidades, organismos y familias pues de menos recursos económicos y estratégicos ubicados en lo que se define pues como el tercer mundo, ¿no? Se estima que la reunión del 2007 del Club Bilderberg se llevaría a cabo en Turquía, la que es considerada como la llave de entrada desde Europa en Asia. Quizás por ello, a la reunión del año anterior, desarrollada en Canadá, fueron invitados por primera vez funcionarios del gobierno turco y los directores de dos diarios los más importantes de ese país, cosa que no es lo normal, ¿vale? No es un país al que invitan normalmente, sí, salvo que lo vayan a tratar en la agenda. Los temas, según aprecian algunos analistas, ya no serían en adelante la guerra de Irak. En todo caso, si el Irak de la posguerra sería fundamentalmente, por ejemplo, China y su expresión comercial, Irán y su plan nuclear, la relación entre el presidente venezolano Hugo Chávez, bueno, y Fidel Castro, bueno, que en esa época, pues bueno, ya sabemos cómo acabó, ¿no? Los tratados de libre comercio. Lo cierto es que el Club Bilderberg pretende hace tiempo imponer un nuevo orden mundial. Y según los investigadores, entre los objetivos que se ha fijado para ello, figuran establecer una era de post-nacionalismo en un mundo en que, pues, que no haya más países, sino solamente regiones y valores universales. Un gobierno universal, designado y no elegido, una sola economía universal, un ejército también universal, conformado por tropas de las Naciones Unidas, una sociedad postindustrial de crecimiento cero, un estricto control sobre la educación y la existencia de solo tres monedas, ¿no?, la del dólar para el futuro del mercado de las Américas, luego pues extender los tratados de libre comercio por todo el continente, el euro para Europa, otra moneda para la Unión Asia-Pacífico. Bueno, en fin, En tal sentido, resultan bien gráficas las expresiones que no hace mucho tiempo emitieron pues los destacados de este club, ¿no? Que no dejan de causar escalofríos. David Rockefeller dijo en un reportaje a la revista Newsweek: algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo. Se quedó a gusto el hombre. Sí. Y luego, por su parte, el banquero James J. Barwood afirmó: guste o no guste, tendremos un gobierno mundial y la única cuestión es si será por concesión o por imposición. Qué valiente. Qué valiente el hombre, ¿no? Sí, muy valiente. O sea que con eso ya nos lo está diciendo todo. Ya nos lo están diciendo todo. Lara, menudo tema el que nos has traído esta noche, ¿eh? Sí, da miedito, ¿eh? Da miedito. Da miedo. Yo creo que da más miedo este tipo de temas que los fantasmas. Sí, a mí me da muchísimo miedo. A mí más. Por lo menos. Y yo es que además... Yo mucho miedo a los vivos estos. Además, ¿sabes quién es siempre el perjudicado, no? Sí, como siempre. El pueblo. ¿Quién va a ser? El pueblo. Siempre se llega a todo, por desgracia, sí. Sí, es una pena. En fin, no sé qué vamos a hacer. Una revolución. No sé qué vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a seguir, como tú bien haces, cosiendo la tela de araña. Lara, hasta el próximo día. Un besazo. Otro. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Lo dicho, Raúl, el club Bilderberg existe y estamos controlados. Sí, desde luego. A mí no me cabe la menor duda. Estoy seguro de que muchas personas estarán asombradas de lo que nos ha contado Lara. Incluso habrá gente que afirmará que esto es una falacia y una manipulación más propia de teorías conspiranoicas que de un análisis real del panorama político-estratégico europeo y mundial. Bueno, sus reuniones son a puerta cerrada y además saben que ya no se lo puede ocultar a la sociedad, ¿no? Esto ya es, yo creo que está, es un grito, ¿no? A la sociedad, todos sabemos, o por lo menos existen publicaciones en las que salen y desvelan muchos de los nombres de las personas que lo forman, ¿no? Lo que parece claro es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama social, político y económico fue rediseñado completamente. Y aunque parezca mentira, sobre un plano a modo de tablero de ajedrez, los vencedores se repartieron el pastel, se repartieron Europa como un tablero de juego, evidentemente sin tener en cuenta las sensibilidades sociales de las personas que vivimos en este continente, claro. Se creó entonces lo que algunos denominan la Europa del capital, no la Europa de los pueblos. Precisamente, y para ello lo primero que hubo que hacer fue neutralizar la influencia de la Unión Soviética, evidentemente, que se mostraba ya para muchísimos como un sistema más social y sostenible para todos. Para ello se implementó lo que todos conocemos como la Guerra Fría, y bueno, ya sabemos cómo acabó esto, ¿no? Con la implosión y desaparición de la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, Eduardo, es cuando se diseña lo que sería la repartición de la economía en Europa, el nuevo orden mundial. La verdad es que muchas veces nos asombramos al comprobar lo manipulados y dirigidos que estamos, pero no deberíamos estarlo tanto, ¿no? Dentro de su propia lógica, tiene mucho sentido, ¿no? Pues sí, la verdad es que tiene todo el sentido si lo analizamos rigurosamente, porque tenemos que tener en cuenta que de la misma forma que los trabajadores se agruparon en asociaciones sectoriales, o sea, en sindicatos, las clases dominantes, antagónicas siempre a las clases populares, se agruparon también en sus organizaciones propias, y además mucho antes, entre otras, el Club Bilderberg es una de ellas. La verdad es que me dejas algo perplejo con lo que estás comentando y con lo que me comentabas antes de la reestructuración y repartición de Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se materializó esto? ¿A qué te refieres? Bueno, con el paso del tiempo, en este reparto del pastel, hubo países que se diseñaron para ser productores, países que se diseñaron para una baja productividad y para ser proveedores de mano de obra barata, y países que simplemente serán orientados al sector servicios y turismo, sobre todo países del sur de Europa. Claro, sabiendo esto, Eduardo, podemos entender, y además no nos debería sorprender, por qué la economía de algunos países está como está. Su mejor herramienta y su mayor misterio es la especulación. Por lo tanto, es bastante evidente que hay alguien manejando los hilos y los bandos ya están otra vez bien conformados y pertrechados. La economía europea trabaja en connivencia con la norteamericana y también con la japonesa, aunque esta última parece que va un poco por libre, y a su vez todas ellas en contra del sistema ruso, chino, algunos países sudamericanos y países del extremo oriente o asiáticos. Entonces podríamos estar hablando otra vez de dos grandes polos mundiales, ¿no? Vuelve a sobrevolar el mundo, por el mundo, la negra sombra del teatro de marionetas. Sí, desde luego, pero siempre ha sido así, no nos engañemos. Dos polos que pugnan por la supremacía política, económica y militar, y nosotros somos simplemente los peones de su tablero, las fichas que mueven y manipulan a su antojo. Estás escuchando El Despertar del Cementerio. Continuamos la noche y, Marita, tenemos una noticia en la que hay que felicitar a unas jóvenes gallegas. Y sí, Eduardo, hay que felicitar a cuatro jóvenes gallegas de Ferrol. Son finalistas de un concurso de drones. ¿De drones? De drones, así como lo oyes. Llevan muchos meses poniendo a punto su dron, acoplándole una nevera que permitirá transportarle órganos para trasplantes. Se van a presentar este martes en los Emiratos Árabes. O sea, casi nada, ¿eh? Casi nada, casi mujeres nada. Al poder, Eduardo. Mujeres al poder y hombres también, ¿eh? Cuidadito, claro. Cuidadito. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Tú alguna vez escuchaste hablar de Houdini, ¿no? Sí, escuché hablar, es muy... Sí. Una historia preciosa, si no, verás qué biografía tan interesante tiene. Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, arroba del cementerio. En Google Plus, estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com. Dispárame. No quiero. Dispara. ¿Cómo lo has hecho? Magia. El término mago proviene del persa, antiguo magus, por mediación del griego y finalmente del latín magus. El sentido original de la palabra mago se refería a los integrantes de una tribu de media y luego a los sacerdotes persas. En términos modernos se refiere a una especie de astrólogo o adivino que practica magia, hechicería o brujería. Los espectáculos de magia generalmente atraen grandes multitudes gracias a la inexplicable de los actos ilusorios que se presentan y que están acompañados de situaciones consideradas como imposibles. Esta noche queremos hablar de uno de esos grandes magos. Y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo a una nueva integrante, Merchi Carballo. Buenas noches, Merchi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bienvenida al equipo. Muchísimas gracias, saludos a todos. Tú nos vas a hablar del gran Houdini, considerado el mejor escapista de todos los tiempos, un hombre que era capaz de llevar a cabo unos trucos tan increíbles que muchos pensaban que tenía poderes sobrenaturales. Un personaje muy interesante. Absolutamente fascinante. Un personaje ambicioso que tuvo claro desde muy pequeño que quería escapar de la pobreza y convertirse en alguien importante, y que desarrolló al máximo tanto sus capacidades físicas como mentales para lograr sus objetivos. Desde luego consiguió ser grande entre los grandes, pero no fue por cuestión de suerte. Fue a base de coraje, de tesón, de esfuerzo y de trabajo diario. Bueno, se dice que tenía un control total sobre su cuerpo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Desde pequeñito se preparó como contorsionista, trapecista y también hacía natación y atletismo. Su entrenamiento diario incluía nadar, correr, pasar una hora liberándose de cadenas, esposas y grilletes, además de meterse en una bañera llena de bloques de hielo en la que aguantaba hasta 3 minutos sin respirar. Pero esto no es todo, hay más cosas sorprendentes. Tenía tan entrenados los dedos de los pies que los utilizaba como si fueran los de las manos. Podía hacer juegos de cartas, coger llaves, abrir puertas, en fin, de todo. También estaba entrenado para tragar cosas y regurgitarlas cuando quería. Por ejemplo, en sus espectáculos hacía un número en el que se tragaba agujas y las sacaba unidas por un hilo. Casi nada, ¿eh? Uh-huh. Un control de los pies, control Increíble. De las manos, se hacía de todo. Pero bueno, según se decía, Houdini había nacido en América, pero en realidad fue bastante lejos de allí, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que nació en el año 1874 en Budapest, en el seno de una familia judía. Tenía 5 hermanos y una hermana, y su verdadero nombre era Erich Weisz. Cuando tenía 4 años, emigró con su familia a los Estados Unidos y se instalaron en Wisconsin, donde su padre había sido destinado como rabino a una nueva congregación. Pero Houdini decía que ese era su lugar de nacimiento. La vida realmente allí fue difícil para la familia. Pasaron bastantes apuros y desde pequeño tuvo que trabajar. De hecho, se le atribuyen oficios como limpiazapatos, aprendiz de cerrajero, mensajero y algunos más. Lo que sí está claro es que conoció la magia y el mundo del circo desde pequeñito, gracias a los circos ambulantes, y quedó absolutamente fascinado. Tanto que con 9 años debutó como trapecista y contorsionista, bueno, en un pequeño circo que montó con unos amigos. Se hacía llamar Príncipe del Aire. Podemos decir que ya apuntaba maneras. Pues sí. Tiempo después se marchó con un circo ambulante, pero volvió junto a su familia, que se había mudado a Nueva York, según algunos, porque no podía estar separado de su madre. En esos años pasó algo muy importante en su vida, ¿no? Ya hemos dicho que se interesaba mucho por la magia, pero cuando cayó en sus manos el libro de memorias del mago francés Robert Houdin, lo convirtió en su ídolo y supo que eso era lo que él quería hacer. De ahí nació su nombre artístico, Harry Houdini, porque pensaba que añadiendo una I al apellido del mago francés quería decir como Houdin o parecido a. O sea, que no pensó mucho, ¿no? No, la verdad es que fue una información que le dieron y una información errónea. Bueno, nació su nombre de un error, pero bueno, ahí está. Bueno, y a partir de aquí comienza su carrera como mago. Sí, primero empezó con un amigo y luego con su hermano, pero con 20 años conoció a la que se convirtió en tan solo 21 días en su mujer y ayudante, conocida como Bess Houdini. Empezaron actuando en espectáculos y circos baratos con un truco que hizo más de 10.000 veces en su vida, la metamorfosis. Consistía en que Houdini era atado y metido dentro de un saco, también atado, que a su vez metían en un baúl cerrado y sujeto con cadenas. Su ayudante, Bess, su mujer, subía encima del baúl y levantaba una cortina. Y 3, 2, 1... Y la cortina bajaba, mostrando al mago encima del baúl, y cuando lo abría, estaba Bess atada dentro del saco. Un truco que hoy en día todavía podemos ver, ¿no?, en algunos magos. Sí, desde luego, Houdini fue y sigue siendo fuente de inspiración para muchísimos magos. Y partiendo de este truco, convirtió el acto de escaparse en un espectáculo en sí mismo. Eso es. Viajaba de ciudad en ciudad, liberándose de esposas, cadenas, cuerdas y grilletes. Y además retaba al público y a la policía a que le colocaran sus mejores esposas. Y él siempre lograba escapar. Un día lo vio un productor teatral y lo contrató para actuar en espectáculos de vodevil por todo el país. Estos espectáculos estaban destinados a las clases medias y actuaban entre 10 y 12 artistas. Había cantantes, bailarines, espectáculos con perros y mucho más. Bueno, pues Houdini en solo 2 años llegó a ser el mejor artista de vodevil. Ganaba $1.500 por semana. El número de las esposas era el que atraía más a la gente. Se liberó de las esposas más complicadas del mundo, hasta con doble y triple cerradura. Le ponían hasta 6 pares de esposas en las muñecas y grilletes en los tobillos, y ataban las esposas a los grilletes. Se escondía detrás de una cortina y le hablaba al público mientras se liberaba. A veces tardaba tan solo unos segundos. O sea, como si fuese magia de verdad. Exactamente. Es que era capaz de convertirlo. Y $1.500 a la semana, o sea, casi nada en la época. Sí, estamos hablando pues a lo mejor del año 1897, una cosa así, antes de 1900. O sea, increíble. Increíble, porque Bueno, muchos dirán, ojalá cobrara yo 1.500 al mes. Sí, exactamente. Muchos años después. ¿No? Bueno, el caso es que, ¿cómo lo conseguía? Pues la verdad que él nunca lo dijo, pero bueno, hay varias teorías y seguramente utilizaba distintos métodos. Se cree, por ejemplo, que se tragaba llaves y ganzúas y las regurgitaba. Tenía también una prótesis en la boca porque cuando era pequeñito de un golpe se rompió varios dientes y puede que también la usara de escondite. También alguna vez sus ayudantes le pasaban cosas, ya vemos que muchos métodos utilizaba, pero su secreto principal era que sabía cómo eran por dentro. Era capaz de visualizar el interior del mecanismo para saber qué tenía que hacer. Como él solía decir, mi mente es la llave que me libera. Una vez que conquistó la fama y el prestigio en Estados Unidos, se vino a Europa a intentarlo. En el año 1900 comenzó una gira y acabó ganándose el título de Rey de las Esposas. Pero cuando llegó a Europa era un perfecto desconocido y no tenía ningún espectáculo contratado. Bueno, pero sabiendo ya su vida, ¿no? Su trayectoria. Su trayectoria, me imagino que se le habrá ocurrido algo, ¿no? Para hacerse conocer. Y bastante efectivo. Se dirigió con su manager a la sede de Scotland Yard y les propuso un reto. Un policía lo esposó y lo ató a una columna y le dijo que le daba una hora para liberarse. Cuando se dio la vuelta y se disponía a salir de la habitación, Houdini ya estaba liberado. Con este comienzo tan espectacular, se pasó un total de 5 años de gira por Europa, escapándose de las cárceles durante el día y actuando en salas repletas por la noche. Y desde luego, buscando siempre hacer buena esa frase de más difícil todavía, complicaba los escapismos al máximo. Por ejemplo, tirándose a ríos, unas veces esposado y con cadenas que podían pesar 10 kilos y otras, además de esposado, metido en una caja de embalaje. Por ejemplo, vamos a citar un escape que hizo en un río de Nueva York en el año 1912. Aquí fue bloqueado con esposas y grilletes y luego clavaron la tapa con puntas, la ataron y la cargaron con 200 libras de plomo. A continuación, la caja se echó al agua. Houdini escapó en 57 segundos. Es increíble. Increíble. Increíble cómo lo podía hacer. Es que por eso decíamos un poco que la gente creía que tenía poderes sobrenaturales, o sea, era tan, tan exagerado. Es que yo creo que si lo hiciese a día de hoy, todavía creeríamos lo mismo. Sí, imagínate la gente de aquella que no había televisión, no había nada, ¿no? Que veas a una persona salir de una caja así, como si nada. Pero es que aparte tenía mucho mérito el hecho de salir, pero es que el hecho de salir en el tiempo segundos. Que vacía... Es que vamos, totalmente, desde luego, increíble. Increíble, sí. Y él siempre consiguió salir airoso, aunque uno de estos escapismos pues estuvo a punto de costarle la vida. Fue en una ocasión en la que se tiró a un río helado desde un puente. Lo que hicieron fue abrir un boquete en el hielo para que él pudiera tirarse. Y cuando se liberó de las esposas que llevaba, la corriente era tan fuerte que lo había arrastrado y no conseguía encontrar el agujero por el que había entrado. Se dice que tardó 8 minutos en salir a la superficie y que lo consiguió gracias a que encontró unas burbujas de aire que se habían formado entre el agua y el hielo. ¿Era un MacGyver? Pues sí, desde luego. O sea, yo sabía cosas y ya me gustaba este personaje, pero desde luego, o sea, lo puedo asegurar, estoy totalmente fascinada por este hombre y lo que conseguía hacer. Bueno, pues cuéntanos más trucos sobre Houdini. Bueno, pues para otro de sus trucos más conocidos, se inspiró en algo que vio en una visita a un manicomio. Los desesperados esfuerzos de un interno por liberarse de una camisa de fuerza. Le pareció que podía tener muchísimo potencial y empezó realizando este escape en un escenario tapado por una cortina. Pero se dio cuenta de que podía ser mucho más emocionante si lo hacía a la vista del público. Y como este mago pues lo hacía todo a lo grande, pasó a organizar sus actuaciones al aire libre frente a las oficinas de los periódicos de mayor circulación para conseguir más publicidad y mayor cantidad de público. Por supuesto, nadie se quería perder uno de sus trucos más famosos. Por ejemplo, lo hacía colgado de una grúa a gran altura o desde la azotea de algún rascacielos. Lograba escapar de una camisa de fuerza suspendido boca abajo a la vista de miles de personas. tardaba aproximadamente 3 minutos en liberarse de la camisa de fuerza. Hay quien dice que era capaz de dislocar los hombros para liberarse, pero seguramente no le hacía falta, porque no olvidemos que era contorsionista y podía hacer una serie de movimientos imposibles para el común de los mortales. Desde luego, un hombre increíble que se ganó a pulso la fama como mejor escapista de todos los tiempos, pero no se quedó contento y siguió ideando nuevos números en los que ponía en riesgo su vida. Estaba siempre pensando en la manera de dejar al público con la boca abierta y, por supuesto, el coqueteo constante con el riesgo y la muerte formaba parte de sus números más famosos. Y es curioso que muchos tuvieran que ver con el agua, porque cuando era niño, con solo 7 años, estuvo a punto de morir ahogado en un río. O sea, lo que cualquier persona intentaría, escapar de esa mala experiencia, de ese trauma. Y él las buscaba. Exactamente. Yo creo que ya era una persona que ya asumía el riesgo como un estilo de vida ya. Sí, la verdad es que seguramente daría para mucho. En el estudio psicológico de este hombre seguramente sí, daría para... seguro. Para otro programa. Unos cuantos libros. Para otro programa. Y ahora vamos a hablar de riesgo mortal y de agua con otro de sus números. Corría el año 1907 y Houdini era ya una gran estrella a nivel mundial. Era admirado por todos y copiado también por unos cuantos. En esta época tenía unos 50 imitadores que le robaban sus trucos, cosa que al gran mago, pues claro, le ponía de los nervios. Normal. Se cuenta que una vez fue disfrazado al espectáculo de uno de ellos, que invitaba al público a traer esposas, y él prometía liberarse de ellas. Houdini le llevó unas muy especiales, unas que sabía, pues, que no iba a poder abrir. El pobre imitador estuvo intentándolo tiempo y tiempo, pero no fue capaz. Y se dice que Houdini disfrutó de lo lindo riéndose de él. Qué mala fe, ¿no? Bueno, también tenía que ser un poco frustrante, ¿no? Inventar nuevos trucos, poner en riesgo tu vida y resulta que a esta gente... Sí, que gente, después venga uno y se lucre. Ahí está, claro. Exactamente. Bueno, pues no sé si el resto aprenderían, pero bueno, la lección para este por lo menos debió ser importante. Sí. Ante este panorama se planteó hacer un número demasiado aterrador para que a nadie se le ocurriera repetirlo. Y con esta idea nació el truco del bidón de leche. Se anunció como un misterioso desafío a la muerte y que el fracaso significaría la muerte por ahogamiento. ¿Y en qué consistía? Pues mira, Houdini, esposado, se metía dentro de un estrecho bidón lleno de agua, en el que era sumergido completamente. Colocaban la tapa y le ponían candados que traía el público que venía a verle. Se dice que pedía a la gente contener la respiración tanto como él mientras intentaba escapar, algo que, por supuesto, nadie conseguía. Al tiempo que un gran reloj mostraba el paso de los minutos. La realidad era que solía escapar al poco de entrar. A veces se sentaba durante un rato a leer el periódico, mientras la orquesta tocaba música para darle mayor emoción al número. Entonces levantaban la cortina y aparecía Houdini, empapado, por supuesto, pero lo más curioso era que el bidón de leche tenía los candados intactos. Desde luego podemos decir que emoción no le faltaban a sus espectáculos. Pues te diré que no se dio por satisfecho con todo esto y dio otro paso más, llevando a cabo otro truco que angustiaba de tal manera a muchos espectadores que no eran capaces de soportar tanta tensión y tenían que abandonar el teatro. Estamos hablando de la cámara de tortura china. En este truco, Houdini era introducido cabeza abajo en una especie de... como si fuera una urna de acero, un acuario con el frente de cristal. Sus pies estaban sujetos a la tapa con la que se cerraba la urna herméticamente y la tapa, a su vez, la cerraban con llaves y cerraduras. Lo último que veían los espectadores era la cara de miedo y los golpes contra el cristal que daba Houdini antes de ser cubierto por un telón. Dos de sus ayudantes se colocaban a ambos lados con un hacha en sus manos, dando a entender que igual deberían destrozar el cristal para evitar que el maestro se ahogara. Pero, desde luego, nunca tuvieron que esforzarse mucho porque Houdini nunca falló al realizar este truco y lo mantuvo en su espectáculo hasta su muerte. O sea que además de ser un gran escapista, un gran ilusionista, también era un teatrero, ¿no? Sí, tío. Sí, era un gran actor. Era un actor porque, o sea, en su espectáculo lo tenías todo. Sí. tenías la emoción y bueno, mucha gente desesperada pedía, incluso al ver pasar los minutos y que el hombre no salía, mucha gente sacarlo. Exactamente, sí, claro. Pedía. Bueno, mucha gente además que cree que Houdini murió realizando este truco. Tiene razón, y eso se debe a que por lo menos en un par de películas que se hicieron sobre él, pues Houdini moría llevando a cabo este truco, pero no, desde luego nada que ver con la realidad, siempre salió con bien de este truco. Más adelante entraremos en detalles de cómo murió, pero ahora vamos a seguir con sus trucos, que está muy entretenido y muy interesante. Pues la verdad es que tiene tantos trucos y tan espectaculares que no es fácil hacer una selección, pero podríamos destacar otro que a día de hoy no se sabe cómo pudo hacerlo. Estaba en el hipódromo de Nueva York e hizo desaparecer un elefante ante la mirada de miles de personas. Bueno, vamos a hablar bien. Era una elefanta llamada Jenny en concreto, que pesaba 5 toneladas. Estaba situada en el centro de la pista, la cubrieron con una manta, mientras Houdini sostenía una pistola en sus manos. Luego apuntó y disparó contra Jenny, que, por arte de magia, desapareció. Caray. ¿Te has quedado tú también? Sí, sí, porque después hablan de David Copperfield y todo esto, ¿no? Pero vamos, que son principiantes a la de Houdini. Desde luego que sí, o sea, una elefanta no la puedes meter en una caja. Ni en una trampilla debajo de... Bueno, digo yo. Habría que preguntárselo a él dónde la metía. A saber qué truco utilizó. Desde luego solo hay una foto de este número y se dice que él hizo desaparecer el resto de fotos. Porque a lo mejor igual se pilló el truco. Claro, a lo mejor podía dar alguna pista de cómo lo había hecho. Llevaré a cabo una proeza hasta ahora nunca vista en ningún lugar del mundo. Les ha encantado. Ese truco es algo asombroso. Un auténtico mago intenta crear algo nuevo. Algo que deje desconcertados a los demás magos. Y supongo que tienes ese truco. Lo tengo, sí. Y por él seré recordado. Con este impresionante truco cerramos este apartado y nos vamos a conocer otras actividades de este polifacético mago. Bueno, pues simplemente vamos a comentar que fue actor, director y productor de cine, aunque bueno, sin mucho éxito. Fue también el primer hombre que voló en cielo australiano. Escribió varios libros sobre magia, además de hacerse con la mejor biblioteca sobre el tema. Y también se dice que durante su gira europea trabajó como espía de secretos rusos y alemanes. Pero bueno, no vamos a entrar en esto porque, vamos, daría para un monográfico y pues no es el caso. No es el caso esta noche, pero oye, que yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando ahora estarán pensando, no, seguir. Porque la verdad es súper interesante este personaje. Bueno, pero creo que en lo que sí nos vamos a detener es su relación con el espiritismo. Sí, desde luego no podemos pasarlo por alto porque le llevó gran parte de su tiempo y de su energía la lucha contra el espiritismo. Todo comenzó con la muerte inesperada de su madre cuando Houdini viajaba hacia Suecia para actuar allí. Él estaba muy unido a su madre. Algunos hablan incluso de una relación enfermiza. Y el hecho de no poder despedirse de ella, pues le afectó muchísimo. Aunque él recelaba de los médiums, él pensaba evidentemente que todo eran trucos, claro. Pero aún así eran tantas las ganas, digamos, que tenía de ponerse en contacto con su madre, que él intentó contactar con el más allá para poder, hablar con ella. La médium que dirigía la sesión, escribió, digamos, el supuesto mensaje que llegaba de su madre en un papel. Y este mensaje indignó al mago por varias razones. Primero, porque estaba encabezado por una cruz, siendo su madre judía. Uh-huh. En segundo lugar, porque estaba en inglés y su madre solo hablaba una mezcla de alemán, húngaro y yiddish. Además de llamarle Harry, o sea, por su nombre artístico, sí. Cuando su madre siempre le llamaba Eric, o sea, su nombre real. A partir de este momento, pues armado con sus conocimientos y a veces con disfraces, se presentaba en reuniones para desenmascarar los fraudes. Lógicamente, médiums y espiritistas usaban trucos que difícilmente escaparían a la vista de un mago y de este en concreto. Publicó artículos en la revista Scientific American, declaró contra el espiritismo ante el Congreso, hizo de cazafantasmas y dejó en ridículo a los creyentes de lo paranormal. los premios que ofreció a quien demostrara tener habilidades sobrenaturales nunca fueron otorgados a nadie, pues sus engaños siempre eran descubiertos por el mago. Damas y caballeros, el gran mago Houdini presenta el desafío científico más extraordinario del mundo: demostrar la existencia del más allá. Estoy recibiendo una señal. En este sobre, Houdini ha escrito las últimas palabras de su difunta madre. ¿Cuáles son esas palabras? No. No quiero saberlo. $10,000 para quien resuelva el enigma. Puedo verla. Viene del otro mundo. Y nos acercamos ya de esta manera, Merchi, al final de Houdini y su muerte. Y desde luego no podemos decir que este gran hombre haya tenido un gran final. Él estaba un día descansando en su camerino y recibió la visita de unos estudiantes universitarios que querían comprobar su legendaria fortaleza física. Houdini aceptó el reto, pero al levantarse, no estaba preparado y recibió varios golpes en el estómago, pues antes de, que estuviera preparado para recibirlos. Sí. Y se dice que, aunque no lo demostró, le dolió muchísimo. Los siguientes días él intentó seguir con su vida normal, con sus actuaciones, y con fuertes dolores y fiebres muy altas siguió con su espectáculo e incluso en su última actuación llegó a desmayarse dos veces. Finalmente fue ingresado y lo operaron de peritonitis. Aguantó 10 días, pero finalmente murió el 31 de octubre de 1926 con 52 años. El caso es que también fue una muerte un poco ridícula, ¿no? O sea, después de todo lo que arriesgó su vida, después de todo lo que hacía y lo que era capaz de hacer, y mira, qué muerte más absurda, ¿no? Sí, desde luego. Ya, bueno, a ver, si fueran estos años, lógicamente tenemos antibióticos. Claro, claro. En ese momento, pues lo que ahora es una tontería, pues claro, se llevó. Era grave, ¿no? Pero vamos, que... Sí, que menudo destino, ¿no? Y a de hecho, es el destino. Era un hombre fuertísimo porque aguantó 10 días, imagínate, con una peritonitis, una infección, imagínate qué infección tenía que tener este hombre. Y de hecho había mucha gente que pensaba que iba a sobrevivir porque claro, creían un poco, a ver, no que era inmortal. Pero sí, bueno, sí, era el era, no sé, el gran la leyenda, la leyenda. Incluso se dice que en ese momento diseñó su último reto. Sí, desde luego. O sea, no perdía el tiempo. Le encantaba lanzar retos a diestro y siniestro, y lo que hizo fue idear un código secreto que compartió con su mujer, con Bess, consistente en 10 palabras. Si alguna vez contactaba a través de algún medium desde el más allá, usaría estas palabras, de modo que Bess pudiera tener la seguridad de que el contacto era verdadero. Al cabo de 10 años, su mujer celebró una última sesión, pero sin éxito. Entonces decidió apagar una vela que simbólicamente había mantenido encendida junto a la fotografía de Houdini, diciendo que, bueno, que 10 años eran más que suficiente para esperar por cualquier hombre. Desde entonces es tradición entre los magos celebrar sesiones en las que se invoca el espíritu de Houdini cada 31 de octubre, noche de Halloween. A ver si este año nosotros lo celebramos así. El 31 de octubre, quedamos emplazados. Quedamos todos emplazados para celebrarlo también con una vela aquí en el estudio. Bueno, Merchi, muy bien traído el tema. Muy bien, pues muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo. Pues te invitamos a que busques más y más sobre otros personajes y estés aquí cuando tú quieras. Muy bien, lo haré encantada. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Lo imposible se convierte en posible y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Ese hombre consigue hacer lo que otros magos pretenden hacer. Hace magia. Ya sé quién eres. ¿Quieres la verdad? Nada es imposible. Abracadabra. Basta de secretos. Los secretos son mi vida. Nuria, ¿estamos siendo manipulados? Parece ser que no tenemos a Nuria. Bueno, quería hablar con ella, pero parece ser que la hemos perdido. A ver si la recuperamos. Estoy intentando hacerte sufrir un poco. Ah, vale. O sea, que me quieres dar un susto. Sí. Ay. Qué mala es, ¿eh? Sí. Bueno. Estaba intentando manipular tus emociones. Claro, estabas manipulándome. Pues mira, sí, que casi sí me da un infarto aquí, ¿eh? En directo ya. Tú fíjate, mira. Bueno, yo como has podido comprobar, sí, efectivamente creo que nos manipulan. Pero no soy la única, ¿eh? Hay muchísimas personas que lo piensan. Pero, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa? Pusimos una encuesta ahí en nuestro grupo de Facebook y efectivamente todo el mundo, ¿no? Me imagino. Efectivamente, pusimos una encuesta en nuestro grupo de Facebook de DC, El Despertar del Cementerio, donde preguntábamos si creían los despiertos que nos manipulan y quiénes nos manipulan. Como respuestas pusimos, obviamente, el sí, el no, y dentro del quiénes, pues pusimos terrestres, por ejemplo, el grupo Bilderberg, o gobernantes, o los medios de comunicación, e incluso también como respuesta pusimos extraterrestres. ¿Quieres saber cuáles son las opciones que han ganado? Sí, claro, hombre. Pues mira, gana de una manera apoteósica el que sí somos manipulados, y también gana de una manera bastante importante que somos manipulados por terrestres. ¿Mm? A ver. Grupo Bilderberg y, bueno, este tipo de gentuza. Y compañía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A ver, y si quieres, puedo comentarte alguno de los de las anotaciones que tenemos aquí de alguno de los despiertos, que han sido muy generosos. Porque además es que nos encanta compartirlo también. A ver, ¿qué nos cuentan? Pues mira, Largor nos dice, sí nos manipulan. En la primera línea, los políticos, los jefes de Estado, a través de periódicos, periodistas afines a ellos. También las corporaciones multinacionales, a través de los mismos medios o pagando a quien les defienda a ellos o sus intereses. Por ejemplo, Santiago García Moreno dice, creo que nos manipulan entre todos y con fines distintos. Después tenemos, por ejemplo, Alejandro N. Mari Pérez, que pone que los poderosos que están al tanto de todo el sistema mundial son los que nos manipulan. Javichu Gabaldón dice algo muy curioso. Dice, la vida es una manipulación. Desde que nacemos, nos manipulan. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Perdona, Eduardo, dime. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Carlos Alvareda, un amigo ya antiguo del programa, nos dice, yo también creo que todo está manipulado. En nuestro tiempo, la televisión tiene muchísimo poder. Lo que dicen en televisión va a misa. Te evita el tener que pensar. Y eso el poder lo sabe. Por algo los políticos, toman el poder de esta manera, ¿no? A través de la televisión. Claro, pero bueno, hay que decirle que solo la televisión, ¿eh? La radio no. Bueno, alguna radio y algún periodista que otro también. Alguno, ¿eh? También, sí, hay que. Aunque nosotros no estamos en ese saco. No, a nosotros cuando nos quisieron meter se rompió. Bueno, Nuria, nos quedamos ya sin tiempo. La próxima semana estarás más tiempo con nosotros. Bueno, el tiempo que tienes que estar, ¿eh? Así que, si te parece, vamos a romper el círculo esta noche. Que nos pasamos ya 3 minutos, ¿eh? Pues no es por nada, pero se me ha pasado volando, ¿vale? Venga. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Bueno, y así llegamos al final de este segundo capítulo de la sexta temporada. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, hasta la semana que viene. Buenas noches, Marita. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eduardo. Saludos a nuestro equipo técnico, a Adrián Piñeiro y a Fito Pérez. Nuria, muy ¿sí? buenas noches. Buenas noches. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y durante estas etapas, la vida nos va mostrando sus diferentes colores. Y así nos damos cuenta del color que tiene el amor, el odio, la soledad, el miedo y la tristeza. Por regla general, cuando somos niños, la vida es de color rosa. Porque a todo encontramos una solución y a todo le damos una respuesta. Cuando pasan los años y te conviertes en un adolescente, te das cuenta de que lo que antes mirabas de color rosa, ahora es de color azul. ¿Por qué? Porque tienes un montón de sueños que estás seguro que podrás realizar. Porque tienes la capacidad de reaccionar ante cualquier adversidad y tienes la fuerza y la energía que la juventud te da. Cuando ya te conviertes en hombre o mujer, la vida pasa a ser de un color más oscuro y pierdes a ratos la capacidad de soñar y convertir muchos de tus objetivos en realidad. Solo te puedes agarrar a lo que llamamos esperanza. Esperanza que perdemos cuando ya somos ancianos. Por eso debemos cambiar todo esto. Porque no existe nada estipulado. Debemos romper las barreras que nos separan de nuestros objetivos y de nuestros sueños. Estamos acostumbrados a construir demasiados muros que nos separan de la felicidad y pocos puentes para cruzarlos. Así que, quien ve de otro color la vida, somos nosotros. Porque ella siempre tiene el mismo color, un color que no diferencia a nadie, que no le importa cuál sea tu sueño, si eres rico, pobre, si eres blanco, negro, cristiano o musulmán, si eres alto, bajo, gordo o delgado. Ella no entiende de sexos. La vida sabe que solo existe un color en el universo y sabe que el color verdadero del hombre es el que lleva dentro. Amigos, si aceptáis el consejo de un soñador, vive la vida con intensidad, porque cuando la vives de esa manera, cobra sentido. Y nunca renuncies a nada que te haga feliz. Ah, por cierto, ríete. Ríete cuando te apetezca y verás cómo el mundo se reirá contigo. Por cada lágrima que derrames, siento orgullo, porque además de hacer que te sientas vivo, en la mayoría de los casos te enseñará a encajar los golpes y te mostrará la realidad de tu día a día. Pero sobre todo, si en algún momento te ves derrotado y observas que todo cambia de color, si crees que todo te sale mal, que ningún día es el tuyo, si piensas que estás solo en el mundo y sientes que la vida te da la espalda, querido despierto, lo tienes fácil. No te rindas, levanta la mirada y con una sonrisa en la cara, tócale el culo. Queridos despiertos, nos vemos en 7 días. En nombre de todo el equipo del Despertar del Cementerio, queremos daros las gracias. Las gracias por creer, como nosotros, que juntos podemos despertar del cementerio.